Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más desde Estudio Landa 1 en A Coruña, os habla Víctor Fernández y esta noche vuelve el miedo. Hablaremos de Layers of Fear, una aventura de terror en primera persona. Y en la segunda parte del programa vuelve la hora gafapaster. Hablaremos de The Last Station. Pero antes de profundizar una vez más en el miedo, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, no sé qué hago aquí. Buenas tardes, Oscar. Sí, debería estar en casa. Me habéis jodido el viernes, que lo sepáis. Hombre, te la podías haber traído, ¿eh? No hay problema. Siguiente pregunta. La tuya no sale de casa. Algún día. Algún día. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy traemos ahí, como siempre, la actualidad. Y voy a hablaros, en la hora gafapaster, de The Final Station, un juego que salió el año pasado y que la verdad está bastante bien. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Y también en sonido, como siempre, señor David. No presentas al mono. Me estaba viendo de Mona Castellide. Seguro que se enfada conmigo. No estaba durmiendo la mona. Está enfadado. Tranquilo, hombre, tranquilo. Está. David, buenas noches. Buenas noches. Pues aquí estoy para pasar un rato, espero, agradable. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y estamos preparados una vez más para la actualidad. Tengo que corregir un pequeño lapsus. Me he equivocado en el nombre del juego indie que vamos a comentar hoy. No se llama The Last Station, como dije al principio, sino The Final Station. Así que pido disculpas por este error. Señor Jorge, encuesta. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos si habíais comprado Switch. Y teníamos cuatro respuestas. La primera era sí. La segunda, no. La tercera, ¿eso qué es? Y la cuarta, el mono cazoide está en Domino's bebiendo colacao con drogas. Y bueno, en último lugar, con un 7%, la respuesta, ¿eso qué es? En siguiente lugar, en tercer puesto, con un 20% de los votos, el sí. Seguido de cerca con un 33% de los votos, el no. No hay consenso ahí, ¿eh? Y el claro ganador de la noche, con un 40%, el monocazoide está en Domino's bebiendo colacao con drogas. Así que el monocazoide, que sigue ganando, sigue siendo el campeón de la encuesta y, bueno, esto no puede ser, ¿eh? El monocazoide no puede ganar siempre, si no se va a crecer y luego la tenemos. Bueno, la encuesta de esta semana, ha habido una noticia muy interesante sobre Sonic. Y os preguntamos, ¿qué os ha parecido el nuevo Sonic Fusions? Y tenemos 5 respuestas. La primera, huele a rancio. La segunda, prefiero el Sonic Mania. La tercera, me quedaré con los clásicos. La cuarta, vete a la mierda, Sega. Y la quinta, el monocazoide es más de Mario y Doom. Oye, pero no hay ninguna buena. No hay ninguna de sí. Espero este juego. Me encantaría este Sonic. La verdad es que un Sonic 3D. Ya no hay fe en los Sonic. La buena, la buena es la de Sonic en 3D, no mancilles. La buena es la de la segunda. Prefiero Sonic Mania. De todos modos, también os digo que, oye, a lo mejor este juego está bien. Exacto. Yo sinceramente, yo lo espero. Porque yo, siempre que sale un juego de Sonic, pues me gusta ilusionarme. Pero tú siempre te equivocas comprando juegos. No me equivoco siempre. Por cierto, iba a decirte, Sonic Mania, yo no me fiaría mucho. Porque mira como Sega, que ha dicho, bueno, igual lo tienes en noticias. Que se retrasa. Que se retrasa para pulirlo más. O sea, joder, Gaspar. Y Sega es un poco. Bueno, ya hablaremos. Ese aspecto tema. Saca los juegos así de ciertas maneras a veces. O sea, imagínate el nivelazo que debe tener. Porque yo, lo que pasa es que aquí hay una realidad impepinable. Siempre que ha salido un Sonic en 3D, el pensamiento era el mismo que tuyo, optimista. Igual es bueno. Y solo se salvaron 2, de toda esa mierda de. Bueno, y salvado. No, Colors y Generations también. Es muy bueno, Generations, vale, está bien, cierto. Muy bueno. Cierto. A ver, los dos primeros de Dreamcast son malos. Son dos. Sí, no, pero Sonic Adventure también. No, joder, también, pero a ver. Es cierto. Desde Sonic Adventure 2 en adelante, pero me refería yo. Pero es que hubo tal nivel de abismo moral, tío. Hubo mucha mierda. Hubo mucha mierda. Bueno, pues esto, hasta aquí el tema de la encuesta. Y ya sabéis que podéis votar en complejoanda.forodes.org, nuestro foro oficial. Tenéis el post de programa de hoy. Y si estáis registrados, podéis votar en esta y otras encuestas que iremos haciendo. Hay que comentar también que, como siempre, agradecemos mucho vuestros comentarios en el foro durante el programa. Para nosotros es parte importante de este programa y, bueno, pues esperamos vuestros comentarios sobre las noticias que vayan siguiendo en el programa de hoy o sobre cualquier inquietud que nos queráis transmitir. Sin más, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de un juego. Un juego que a mí especialmente me gusta mucho. O sea, bueno, es uno de mis esperados de este año. Que se llama Rain World. Es un juego independiente creado por un estudio llamado Video Cult. No sé si es un solo tío o es más gente, pero bueno, se llama así el estudio. Y que trata de una especie de bicho, un bicho mutante blanco. Que parece ser que la raza de esas criaturas se llama Slug Cat. Que tiene que sobrevivir en un mundo terrible, ¿no? Es un juego en scroll muy parecido a Apes Odyssey. En el sentido de que son pantallas fijas y que, bueno, tiene su dificultad. Es un mundo cruel, hay que superar ciertos puzzles, dificultades y tal. Y además de eso, pues esta criatura tiene que alimentarse pues de lo que va pillando por ahí para poder sobrevivir. Es un juego bastante interesante que fue anunciado hace un par de años, diría, y que por fin tiene fecha de lanzamiento. Saldrá el 28 de marzo, o sea, 28 de este mes, en PlayStation 4 y en PC. Según comenta su creador, este juego va a tener 1600 salas. Al menos, 1600 salas, salas fijas, ya sabéis, o sea, pantallas fijas, pero que la verdad está bastante bien, teniendo en cuenta lo que suele traer este tipo de juegos, la cantidad que suele traer, ¿no? Así que nada, un juego interesante. Y vamos con otra noticia, porque Sony ha anunciado el fin de la producción de PlayStation 3 en Japón. Se termina la producción de esta consola. Esta consola que, bueno, ya sabéis que fue una de las más exitosas de la compañía, que vendió a finales de 2013 se reveló lo que había vendido y era 80 millones de consolas, que no está nada mal, ¿eh? O sea, es una cifra bastante potente, se acerca, aunque todavía tiene cierto margen, a la de Wii, así que bastante bien. Yo creo que ya rondará los mínimo 85-90. Pues la verdad es que quien quiera hacerse con una hora, aunque sea de repuesto, pues ya va a costar en encontrar las nuevas. Y yo ya tuve que abrir la mía, la Slim, dos o tres veces, dos creo. Ya están, ya no está en garantía, claro, para limpiarle el lector. Así que igual no me vendría mal buscar una nueva de cara al futuro. Pues una pena, la verdad, es ley de vida, esto tenía que pasar. Vale, lo acepto completamente. Bueno, siempre da pena una generación que ha sido tan larga y tan fructífera, a mi juicio, pues ver que se acaba, ¿no? Y de hecho, pues bueno, los juegos que se van lanzando ya son cada vez, las aportaciones son cada vez mínimas. Yo creo que FIFA, PES y poco más, ¿no? En fin, esto tenía que llegar y está llegando y ya hicimos en su día el programa Legado, así que descansa en paz. Bueno, pesares. Queda el mes que viene la despido lo grande. Eso, queda con Persona 5. Con la última sí, novedad queda, que he comprado con sola. Algún lanzamiento, es cierto. También salió Godin Sphere, es decir, salieron cosillas. Pero bueno, es evidente que la consola ya está en su... Sí, pero yo diría que incluso el último me parece a nivel comercial aquí, bueno, quitando algunos deportes o música, va a ser próxima. Seguramente haya algunos países donde la seguirán vendiendo un tiempo. Sí, hombre, eso por supuesto. Y la máquina seguirá operativa porque, bueno, PS3 está en muchas casas. Pero bueno, es evidente que ya el cambio generacional ha llegado un poquito tarde, pero ya ha llegado. Por cierto, apunta una cosa importante, Denis, en el foro. En la encuesta puse Sonic Fusions, es Sonic Forces. ¿No? Así que capón para mí. Pero bueno, el juego va a ser una mierda igual, ¿eh? No digas eso, hombre. Que a lo mejor está guay. Hombre, yo vi el tráiler y, hombre, no pintaba muy allá. Dejo seguir, Jorge. El trailer no lo hace ahí. Y vamos con otra noticia. Una noticia que, bueno, hace una semana saltó en muchos medios de prensa. El tema de que South Park podría salir, South Park la Retaguardia en Peligro, se llama este nuevo juego, podría salir en Switch. Porque la cuenta de Twitter oficial de South Park escribió la frase Nintendo Incoming. Ya voy, Nintendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, esta semana la propia cuenta de South Park ha desmentido la noticia y ha comentado que simplemente era un comentario que hacía referencia a un episodio en el que Cartman se congelaba, se criogenizaba a sí mismo para no tener que esperar la salida de la nueva consola de Nintendo, ¿no? Y entonces mientras estaba semicongelado, que era una escena muy parecida a Resplandor, ¿no? Porque estaba ahí como muy estaba congelado y hablaba muy despacio, decía Nintendo Incoming, en plan lo voy a conseguir y cuando me descongele pues ya estará el juego o la consola a la venta, ¿no? Así que nada. A ver, sinceramente, vale, es verdad, se ha sacado un episodio, Cartman esperaba por la Wii en este caso, pero me parece muy sospechoso que pillen precisamente ese episodio y esa escena, bueno, para meterlo en la cuenta. Pero tiene que ver con que Estados Unidos está pasando por una ola de frío tremenda ahora. Entonces era un poco la referencia. También puede ser una mención al lanzamiento de Switch, también podría ser eso. O pues de forma, vamos a decir, subversiva, pues confirmar el lanzamiento de este juego de South Park. Por mucho que lo desmientan, ya sabemos cómo funciona la industria. Desmienten y dos días después. Yo creo que aquí lo más curioso es que Ubisoft, que es la que está haciendo el juego, no ha dicho ni mu. Nada, ni ha desmentido, ni ha dicho que sí. O sea, ha ignorado por completo la noticia en plan de... Mira, yo os enteraré en unos meses si hay o no hay. Jugando al despiste administrativo. Yo creo que si ese juego no existiera o no tuviera posibilidades de salir en Switch, Ubisoft ya habría sido tajante. Ubisoft no se corta en decir, no sale. Y aparte, el tema es que con no sé qué, con algunas reservas de esta segunda parte incluso regalaban el primero, así que es posible que incluso estuvieran trabajando en un pack. Pero bueno, claro, ahora de momento es hablar por hablar. De todos modos, comenté una cosa, si recordáis, cuando desvelamos la noticia de que se retrasaba ese juego a final de año fiscal de Ubisoft. Y comenté, hostia, ¿se están esperando esos tíos a sacar una versión para Switch? Eso no lo dijo Gaspar. No, eso lo dije yo. No, lo dije yo. Grabado está. Yo dije que se había retrasado por el tema de Nintendo. Grabado está. Habrá que escuchar las grabaciones. Y a ver, Ubisoft es como Capcom. Si pueden sacarlo en todas las plataformas, lo van a hacer. Así hombre, que... claro, por supuesto que sí. Y además, es que sería estúpido, es uno de esos multis que Switch podría podría con él sin pocos recortes. Bueno, eso no lo sabemos, ¿eh? Maticemos, es uno de los pocos multis. O sea, quiero decir, Oscar, que un juego esté funcionando en 2D y no en 3D no significa absolutamente nada. Pero precisamente con el estilo cartoon, los posibles downgrades de cierta versión se notarían menos. Porque el estilo artístico acompaña sí, para que eso pase. Bueno, habría que ver. No era una cuña, ¿eh? No, es que ha coincidido, ¿no? Era que una trampa. Era justo el juego en cuestión. Pero fue curioso. Porque justo fue en el momento, ¿no? En el corte, David, cuando... Está bien. Eres... Una sumora de 1080, por cierto, ¿eh? Esto está, está totalmente pensado, intencionado. Totalmente. Eres un fenómeno, David. Es para joder a su cerebro. Bueno, vamos con BioWare, porque esta semana pues se ha puesto a la disposición de los usuarios de Origin Access o Origin Gold, o como se llame el tema, la versión previa de Mass Effect. Ya sabéis que los que pagaban el servicio pues podían acceder al juego antes. Y bueno, ha empezado una oleada de risa en internet. De risa, críticas y bueno, y cierto humor. Debido al sistema de animaciones del juego, que parece ser, pues tiene errores. Y se dan pues casos muy curiosos en los que los personajes caminan extraño, ponen caras raras. La verdad es que es muy divertido verlo, ¿no? Es una putada para BioWare, que seguro que ha gastado muchísimo dinero en implementar su sistema de animaciones, pero para los usuarios pues está resultando paródico. Bueno, el tema es que BioWare y EA en general han comentado que de momento pues el juego va a salir así, que irán corrigiendo esos detalles, pero que el juego tiene que salir así ahora. Así que nada, pues que lo disfrutéis. No puedo decir más. A ver... Yo desde hace unos días tengo miedo porque tengo el juego reservado. Y con estas palabras tuyas, Jorge, pues me cago por completo. No sé qué voy a hacer. Si pillarlo igual, cancelar la reserva, en fin, ya veremos cuando llegue el viernes que viene. Hay gente que ha comentado que son más expresivos los aliens que los humanos. Así que comentario gracioso. A ver, yo espero que sea algo anecdótico como pasó en su día con Red Dead Redemption, ¿vale? Que veías a humanos caminando como linces. Pero si esto es significativo, porque, claro, en varios medios han comentado que estos problemas en las animaciones ya era algo que estaba presente en versiones más prematuras del juego, ¿vale? Y que no han ratificado. Entonces hay cierto miedo que efectivamente pues esto sea un poco la punta del iceberg. Ya veremos. Yo, bueno, es muy pronto para juzgar el juego porque hay que probarlo, hay que ver cómo es el tema, ¿no? Esto se puede juzgar porque ya lo hemos visto. Hay gente que está subiendo continuamente vídeos sobre este tema, estos usuarios que ya pueden jugarlo. Y lo cierto es que a mí me da cierto temor, pero por otra parte, bueno, ya lo comenté aquí, que no me tenía muy buena pinta este nuevo Mass Effect. Yo espero equivocarme, ¿eh? Ojalá sea un buen juego porque... Sería una gran noticia para todos, pero a mí es que me tiene una pinta un poco chunga. Y cada vez más, ¿eh? Pero tú compraste... Cuanto más sé de este juego, más chunga. Por eso... Pero, sí, no, déjame acabar. Compraste Inquisition, así que eres un tío que tiene cierto deje a equivocarse. No, tengo cierto deje a equivocarme, pero precisamente comprar Inquisition fue lo que hizo que yo empiece a desconfiar de BioWare. La verdad... Y yo creo que con este juego voy a aceptar. ¿No desconfiaste de ellos con Dragon Age 2? En mi caso fue con Dragon Age 2. No, pero luego salió Mass Effect 3 y uno dice, joder, pues es un buen juego. O sea, le salió uno rana. Bueno, con respecto al asunto de las animaciones, la verdad es que es un aspecto peliagudo. Porque las animaciones, más que muchos otros apartados gráficos, apartados artísticos incluso, es de las cosas que más te quita del juego. De las cosas que más te quita de la historia, ¿no? Por ejemplo, todos recordamos las animaciones de los juegos de Bethesda, ¿no? Oblivion, Skyrim, Fallout, etcétera. Te quita de juego, porque ves que son robots, ves los defectos fácilmente, ¿no? Entonces, claro, se pierde un poco la magia. En el caso concreto de Mass Effect Andromeda, yo creo que... Porque además tú ves en los gestos de la cara que tiene una animación muy pulida. Me refiero independientemente de fallo, que es muy fluida, ¿no? Y yo estoy convencido de que han utilizado algún tipo de técnica nueva de animación, que habrán invertido una pasta en I+D, porque en un juego como Mass Effect la animación facial es muy importante para detectar las intenciones de tu interlocutor y demás. Y yo creo que esa ha salido el tiro por la culata totalmente, y que ha habido una serie de errores que no han podido solventar. Yo estoy convencido de que en mitad de desarrollo se encontraron toda la mierda y dijeron, señores, no se puede volver atrás. Esto tiene una fecha, hay que sacarlo como sea. Y así ha quedado. Y es una pena, porque seguramente pues hubiera quedado de otra manera si se hubieran hecho las cosas a lo mejor desde un punto de vista más clásico o tal, quién sabe. Yo le voy a dar ánimos a Oscar para que se compre el juego, porque yo diría que el menor problema del juego, por lo que he leído en algún avance de páginas inglesas o estadounidenses, son las animaciones. O sea, las previas del juego lo ponen mal. Pero, he leído, joder, más de una que lo pone directamente en plan de esto es mediocre al lado de los, porque las malas críticas siempre retumban más que las buenas. Exacto. Y por no, 20 pero, buenas que no, haya y una avances, mala se va a notar más la mala. Poco carisma, mal arranque de la historia, gameplay flojo, esas cosas las hay que decir cuando acaba el juego. Poca exploración. También estamos muy acostumbrados a que la prensa pues evalúe las cosas comparando, ¿no? Y Gaspar es muy de quedarse siempre con las cosas malas. La prensa, vamos a ser realistas, es una saga tocha, es un gran estudio. O sea, si el juego cumple, lo van a lavar. ¿Qué hice encontrar con Ace Inquisitor? Le dio un 10 y 9. Gaspi, yo recuerdo no hace mucho tiempo que con Final Fantasy XV dijiste algo parecido. Que había medios que decían que el juego era una basura, una decepción y una puta mierda. Y al final, pues no, parece que no ha sido así. Entonces, a mí sinceramente y con todos mis respetos, a mí me la suda lo que digan otros. Quiero ser yo mi propio juez, jurado y verdugo. Y eso es lo que deberíais hacer todos los que nos escucháis. O sea, si me voy a basar en lo que dicen otros y si voy a fijarme en eso, yo no tendría ni la mitad de videojuegos que tengo. Hombre, es que si fuera uno o dos, sí, pero son macho, varios. Pero es que ya ni siquiera puntos negativos. Decir, tenemos 30 atacos, Oscar 40, pues... no es nada, joder. Oye, no. Pero ni siquiera ¿y ese ataque nosotros, tan gratuito, hijo de puta? La gente que nos está escuchando, tenedlo también en cuenta. Es decir, que a nosotros nos guste un videojuego no significa que a vosotros os tenga que gustar ese videojuego. Es decir, tomad siempre lo que decimos nosotros, medios de prensa, youtubers, etcétera, con pinzas, joder. Una mera referencia de ese tío opina esto. Además, pero pruébalo tú. Además, daros cuenta de un dato. Esto es empírico. Empírico. Llevamos jugazo tras jugazo. Pues si alguno tiene que cagarla, pues le va a tocar Mass Effect. No, tú deseas que sí, la mundo va a ser malo. Yo creo que lo está deseando. No, Gaspar, tú quieres ver el mundo claro, a mí la saga me encanta, es una de mis sagas favoritas. Mentiroso. A mí es de la mejor de la generación pasada. A ti te gusta la desolación humana. Te gusta que BioWare diga, joder, la hemos cagado con Dragon Age, también la acabamos con Mass Effect. Viva la fiesta. Para compensar. Electronic Arts la jode y coge la saga Silicon Knights. Yo no quiero que fracase porque sabes lo que hace ya con los estudios que empiezan a encadenar hostias. Pero Mass Effect lo haría DICE. Lo haría DICE aparte. De ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor. Tenéis que juzgar vosotros mismos los juegos, porque tú, oyente, tú eres el protagonista de esta historia. Tú eres el protagonista, tú eres importante. Así que juzga tú mismo. Y eso es todo lo que tengo que decir. No estoy de acuerdo. A mí no me hace falta jugar Minecraft para saber que no me va a gustar. A ti solo te importa lo que diga el foro de Mary, claro. Un saludo, y a ti, Vandal, entonces. Un saludo, Frodo de Mary. Tú también eres protagonista. Gaspar no. Yo siempre lo soy, gracias. No, Gaspar es el antagonista. Gaspar es un figurante. Es atrezo. Gaspar es némesis, joder. Gaspar es el anti, es la hostia. Porque todos decimos, no, oyente, tienes que opinar por ti mismo, tienes que probar los juegos. No, fíjate del primero que pase y jódete, compra mal. Pero yo no he dicho eso. Gaspar es el tío que está detrás tuya mientras estás jugando y te estás divirtiendo y te está diciendo, ese juego es una mierda. O te está diciendo, te van a matar y te matan. Sí. Aquí el tema es que a todos nos gusta la letra A y todos decimos A, A. Y Gaspar dice, ¿cómo que A? B, joder, B es mejor que A. Siempre es así. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a hablar de una posible filtración. Bueno, esto es un rumor, pero me apetecía ponerlo. Me apetecía. A veces pongo rumores porque me apetece. Porque se comenta que The Evil Within 2 podría estar en desarrollo. Que bueno, era ya un rumor desde hace tiempo, ¿no? Que era raro no recibir una noticias de segunda parte de este juego. Y parece ser que, según NeoGAF, que ya sabéis que es famosa por filtrar siempre rumores, tienen en su poder un posible informe de desarrollo del juego y de control de calidad de Bethesda. De Bethesda y Tango Gameworks, que son los creadores del primer juego. que está Shinji Mikami en Tango Gameworks. Y que, bueno, pues este informe revelaría que efectivamente existe ese proyecto y que se está trabajando en él. Evidentemente, es un rumor, no hay nada confirmado, no se ha pronunciado nadie, ni ha habido comunicados oficiales, es solo la palabra de NeoGAF. Así que, pilladlo con pinzas. Joder, pues esto me lo deberías haber preguntado a mí, coño. Yo tengo fuentes en Blizzard, ya lo sabes. Y efectivamente se reunieron un día con Shinji Mikami, con Bethesda y... esto fue una reunión informal, ¿eh? Que se encontraron en una cafetería y, hombre, mira, Bethesda, ¿qué tal? ¿Cuál? Y... Bethesda, persona jurídica, ¿no? Hola, claro. Persona jurídica. Sí, es un tío que se llama Bethesda y de apellido sí. Se llama James Bethesda. Es como el Link, que se llama Link Fuente, ¿no? Fuentes fiables. A ver, joder, dejadme hablar, que me está quedando muy bonita la historia. Y en plan... Blizzard y Bethesda se encontraron allí... Y no, ¿qué tal? Mikami, te vas a un buen tío, tal. Está haciendo la segunda parte de Evil Within para nosotros. Oh, qué guay, guay. Buena suerte, tal y cual. Y sí, sí. Y después me lo contó a mí. No, que y es, hablan la jugada. ¿Y qué tal tu tía y tal? No, si es tan artesio y tal. Que, sí, sí, sí. No, pues... y aparte fue cuando en ese momento también Bethesda le preguntó a Blizzard: ¿qué tal el nuevo DLC de Diablo 3, que el del Nigromante y tal? Y dice: ah, nos va a quedar de puta madre, cuando lo saquemos va a estar la hostia. Y sí, sí, sí. Y esto es verdad, porque mi primo es policía y me dijo que es verdad esto, ¿eh? Y es policía. Pero no estaba allí, que... se lo conté yo también. Yo puedo confirmar que ningún título va a salir en Nintendo Switch. Bueno, tú puedes confirmar lo que quieras. Pero la fuente de Oscar es... Bethesda directamente, Blizzard, gente poderosa. Claro. Pero Gaspar tiene un. Y la tuyo es cierto foro. No, pero vamos a ver, no. Gaspar está en el. Yo me siento en el Consejo de Administración de Nintendo. Exactamente. Pero. Un respeto, ¿eh? Consejo de Administración de Nintendo. Mira, yo te digo una cosa. ¿Qué sirve? ¿Las botellas de agua? No, pero. ¿Y lo que va? Es el que se tira por la ventana. No. Cae un crack. Subestimes a Gaspar. Gaspar es ese tío que estaba en el Consejo de Administración, estaba sentado en la Junta de Accionistas y tal, tío. Y entonces dijeron: bueno, entonces vamos a hacer Switch y tal, vamos a hacer portátil y sobremesa. Y entonces todo Dios está con la idea de: buah, vamos a hacerla potentísima. Esto va a ser súper potente, mejor que PlayStation 4 Pro, mejor que Scorpio. Y Gaspar dijo: no, muy caro. Y al final hicieron así Switch. ¿Qué os parece? Pues si Gaspar tuvo algo que ver en, y Nintendo en lo que ganó, es finalmente ganó Switch, millones, ¿eh? No sé por qué se queja tanto. Nintendo es más, ganó millones. Yo mismo, para que hablasen de la máquina, fui a la fábrica, me doblé algunos docks para que vayasen consolas. A ver. Para crear polémica. Porque lo interesante es que hablen de la consola. Para mira, para más, lo del tema de que estés en la junta de accionistas no me lo creo. Pero lo que haya sido a la fábrica a doblar docs para que se joda la gente, eso es que me lo creo totalmente. Porque es muy de ti. Es muy Gaspar. Que sí, no sí, puede sí, ecualizar sí. El envío para Coruña, si no iba a doblar la tuya. No, fijo además. Y nos vamos con la noticia de la semana. Sega presenta Sonic Forces. Sonic Forces, un juego nuevo de Sonic. Ese juego que todos pensábamos que era Generations 2, porque parecía por el tráiler CGI que habían mostrado que era Generations 2, pero no, es Sonic Forces. ¿Qué pasa, Gaspar? A mí me intriga. ¿En este va a estar Sonic dándose el lote con una princesa también? No lo sé. En este no. Pues en no, este no. En este no. A ver. No, a ver, parece que no. Meter sin cuidado. Oye, me tiene un cierto... Estoy traumatizado tufillo, de cuando vi ese vídeo. Tufillo al Mario Odyssey, ¿no os parece? Así un rollo así más o menos moderno. Pues no. La verdad es que con la... Fuera la mitad de hecho, de lo que puede con ser la ciudad Mario, destruyéndose o siendo atacada y esas cuestas y tal, a mí me recordaba más a Motorstorm Apocalipsis, la verdad. Bueno, de todos modos... la velocidad y Mario, todo, se parece bastante. Mario tiene más aire a Sonic the Hedgehog de 2000 y algo... Eso es verdad. ...que otra cosa. Eso entonces... el copión es Mario. Un triste presagio, además. No digas ese nombre tres veces que vuelvo a ser en un cualquier juego caso, bueno, este juego que bueno ya lo han mostrado. Según comentan, pues va a tratar de que Sonic y sus amigos forman un bando y Robotnik con sus enemigos forma otro, ¿no? Y va a aparecer el Sonic clásico. Comentan que este juego va a tener fases pues de velocidad de los Sonic en 3D y también fases de plataformeo. Entonces, yo creo que va a tirar un poquito por el tema de Generations. Por otro lado, otra noticia importante con respecto a Sonic, porque todo lo presentaron ayer y tal, es que Sonic Mania, y esto es una noticia de culo jodida para mí, se retrasa. Se retrasa hasta verano. El juego que iba a salir, se supone, en primavera, pues ahora va a salir en verano. No han confirmado por qué ese retraso. Pero bueno, yo supongo que, bueno, teniendo en cuenta que quienes hacen este juego son estudios que realmente no tienen un bagaje muy, muy grande en juegos pues generalistas, no, pues es normal que se retrase. Recordemos que este juego lo hace la gente que hacía pues la gente que ha trasladado el motor gráfico de Sonic a PC, que hacía mods de Sonic, etcétera, y también una empresa que hacía juegos para móvil. Y bueno, pues imagino que pues tendrán sus dificultades también. Hombre, yo si quieres te confirmo porque se ha retrasado. A ver, es porque alguien se dejó enchufado el tal el horno a la vez que los ordenadores, y saltó el limitador y se jodió todo el progreso, ¿no? No, lo que saltó es la barra de nivel de broza del juego, que cuando lo estaban creando dijeron, esta barra sube mucho. No tenéis ni puta idea. Y tuvieron que decir, vamos a hacer la barra más grande o retrasamos el juego. Yo creo que no va por ahí. Os va a callar la puta boca este juego, ¿eh? Pero en todo caso, sí que quiero comentar algo. Con respecto al nuevo Sonic, no estoy hablando de Sonic Mania, ¿no? Sí, la nueva propuesta, ¿no? El proyecto Sonic 2017, ¿no? Este juego, vamos a ver, se mostró un fragmento cortísimo de gameplay que además ni siquiera pudimos ver en alta definición. Era una pantalla ahí grabada con el móvil a lo cutre y tal. Pero que sí que me ha parecido es el gameplay básico de Sonic Unleashed, de Sonic Adventure, de, vamos, el gameplay... Más de lo mismo. El gameplay de velocidad, sobre raíles y un par de enemigos que te los cargas a toda hostia y sigues avanzando y corriendo. Y yo quiero opinar sobre esto. Está bien eso, ¿vale? Está bien, es muy fanservice, hay gente a la que le gusta ese género. Los Sonic, por lo general, venden bien, son juegos que venden muy bien. Pero... vamos a ver, de un proyecto Sonic 2017 que te lo venden como... tenemos que hacer un antes y un después, hay que reventar la saga y tal. Joder, la verdad es que me resulta un poco decepcionante. Es decir, hace mucho tiempo que no se innova de una manera sustancial en Sonic. Cuando se han hecho spin-offs se ha innovado, pero siempre bajo una misma premisa. Juego de velocidad, carreras, no sé qué, carreras, tal. Cambiad un poco, Sega. Es decir, probad alguna cosa nueva. Está muy bien, ¿eh? Lo de... a ver, correr está bien, mola y tal. Pero yo creo que hay que cambiar un poquito, ¿no? Un poquito. Y si te sale mal, pues bueno, no hagas más y tal. Pero joder, que al menos no se diga que no has intentado, ¿no? Me gustaría. Ya sé que es difícil para una empresa pensar así, pero me gustaría. Yo quería decir... a ver... de este Sonic yo creo que han cogido los 20 anteriores en 3D, los han metido en una batidora y han dicho, a ver, dos o tres cosas de aquí, dos o tres cosas de allí, y a ver el mejunje cómo sale. Y sobre el otro, pues bueno, viendo las compañías que lo hacen, yo creo que deben estar navegando por internet buscando fanmates de Sonic para ver si pueden robar niveles. Yo creo que eso es lo más ofensivo. Es muy duro. Y aparte es muy falaz lo que acabas de decir. Joder, pues tío. Mira... vete al programa. Bueno, no, quédate, que le das vida. Con respecto al nuevo Sonic, hombre, yo creo, Gaspar, que si tuvieras razón y cogieran un poquito de cada Sonic nuevo, harían un buen juego. Porque todos los Sonic nuevos tienen una cosa buena y el resto es mierda. Entonces, ¿eso? Si coges todo lo bueno de todos, haces un juegazo. Pero estás siendo muy positivo. Para eso tienes que hacer mucha mierda con cosas buenas. Pero es que el problema puede ser que cojan lo malo hasta de los pocos juegos buenos que hay. Pero, y entonces sale otro Sonic como el... a ver, como el de la princesa. Lo que quiero decir es, bueno, a mí personalmente, a mí siempre que sale un Sonic me apetece. Me apetece y le doy, hasta cierto punto le doy una oportunidad. A mí este Sonic nuevo no es que me llame tanto. El que me llama de verdad es el Sonic Mania, que es un juego que lo sigo desde su anuncio. Y que cada cosa que veo de él, porque me voy viendo los niveles que van subiendo, la verdad es que me está gustando mucho. Porque es un juego que coge... exactamente lo que tenían los tres primeros de la saga, pero añade ciertas cosas nuevas, ciertos movimientos nuevos, un diseño de niveles muy similar al de esa época y tal, y tiene muy buena pinta. No sé, a mí lo que yo creo que le ocurre a Sega es que hace falta gente nueva en el Sonic Team, me parece a mí. O sea, por lo menos un diseñador que sea bueno, que sea, pues no sé, alguien bueno de verdad y que pueda darle una vuelta al concepto de Sonic. Pero bueno, los Sonic en general son juegos que venden que te cagas. A ver, la estrategia de Sega para mí está clara. Es decir, quieren contentar a los seguidores clásicos del personaje con Sonic Mania. Y después quieren atraer pues a nuevo público, ¿no? Público potencial. Les fue bien la fórmula, pues con Sonic mencionados antes, Colors y demás. Y se acabó de decir. Pero, yo creo la estrategia, ojo, está bastante clara. Les funciona bien con todos, ¿eh? Todos los Sonic sí. modernos venden una salvajada, vale. Aunque no sean grandes juegos. Entonces, por eso Sega no cambia. Pero Jorge, yo creo que por eso los mantiene no igual. Es una cuestión de ventas. Es decir, a Sega le ha costado mucho levantar el prestigio de Sonic, porque lo llenó de mierda. Es decir, Sonic durante los años 2006 hasta 2007-2008 era el hazmerreír de la industria. Era un personaje que parecía que no iba a levantar cabeza. Yo creo que está clara la estrategia. Y debo decir una cosa, es un comentario un poco troll. Yo cada vez que hay una noticia de Sega, de verdad, no sé por qué Sega pierde el tiempo con su mascota. Su mascota de verdad son los aliens. Y tiene que hacer Alien Isolation 2 ya. Ya. Ahí que está la película... Antes se dejan el dinero en hacer 20 juegos. Antes que está la película de Ridley Scott a punto de caramelo, que también está otro proyecto a mano. De verdad, yo estoy deseando que esto se confirme una puta vez y sería la noticia del siglo. Pero no va a pasar. Ya está, ya acabado. A ver, yo hay una cosa que no entiendo por parte de Sega. Es decir, en todos estos años han tenido dos aciertos, como decíamos antes, Colors y Generations. ¿Por qué no tirar por ese tipo de juego, por ese esquema, segundas partes? ¿Por qué siempre intentan...? Yo creo que este va a tirar del estilo Generations. Porque han comentado que va a tener pantallas de plataformeo puro. Yo no lo veo tan seguro. Y además es que ese es el tema. Cada vez que la han cagado en un Sonic en tres dimensiones es porque han ido siempre a hacer el mismo tipo de juego. Es decir, un correcalle sin que no hay que pensar mucho, tiras para adelante, prácticamente el juego va solo... Y desde, ¿cómo se llama el primer Sonic que salió en Wii? Secret Rings. Sí, Secret Rings. Sí, han tirado desde ese esquema desde 2006, con cada Sonic 3D fallido. Y yo te diría que antes, ya antes ya tiraban así, de este esquema. De hecho, yo creo que desde Sonic Adventure, ahí vieron filón. Vieron que a la gente sí, le gustaba pero jugar a ver, de esta manera con este de Secret, con este de Wii, Secret Rings, creo que era... Ya, es que fue descarado, era un pasillo hacia adelante con muchos loopings... Y no había que hacer mucho más. Y es una y otra vez el estilo que han intentado fallidamente cada vez que se ha presentado un Sonic en tres dimensiones. Con las dos excepciones que comentábamos antes. Iba a decir, yo le recomendaría a Sega donde guarden el material 2000 adelante, quemarlo todo. Y empezar, luego despedir a todo el mundo que esté en el Sonic Team ahora mismo. Contratar gente, enseñarles los bocetos de la época de Mega Drive, de Dreamcast y decir, oye, vamos a... La base es esto. Oye, lo demás no existe. Esa gente tiene familias, hijos que alimentar, ¿eh? Eres un insensible. Tienen paro seguramente, pues que se jodan. Madre mía. Joder. Y se busquen la vida. Joder, Gaspar. Que dejen de hacer. Eres un hombre muy cruel, Gaspar. Esquiva timpacho. No, yo si tengo una empresa y tengo un estudio que no hace más que lanzar mierda, fuera. Ya está. Hombre, reflexionando un poco sobre el tema, ¿no? De Sonic, realmente los Sonic actuales, ¿no? De velocidad, desde que se puso de moda ese estilo, realmente si nos paramos a verlo, es una evolución del tema de recoger esmeraldas de Sonic 2. Es que es lo mismo, solo que en lugar... Ya, pero ese era un modo dentro de un juego. Ya, hombre, déjame explicarme, déjame expandir un poco el razonamiento, ¿no? Yo lo que creo es que a lo mejor Sega lo que debería hacer es buscar una fórmula nueva para el grueso de las fases y mantener a lo mejor este tipo de rollos de velocidad pues para fases bonus, para a lo mejor para las de esmeraldas o entre fases, ¿no? Sonic Generations funcionó muy bien porque no te cargaba con eso. Te metía fases de esas de vez en cuando y no te cansabas. Porque realmente te divertías. O sea, en Sonic Generations son divertidas esas fases. ¿Por qué? Porque las juegas un poco, pero no estás jugando todo el rato eso. Porque eso realmente es un juego sobre raíles. Es como las fases de Sonic 2 de Esmeraldas. Eran sobre raíles, claro. y seguir siempre el mismo recorrido, ¿no? Lo bonito de los Sonic, por lo menos de los clásicos, era que los niveles tenían muchos caminos diferentes a seguir. Y eso era lo divertido. Entonces, yo creo que... Y han pasado años, el mundo del videojuego ha evolucionado mucho. Yo creo que se puede hacer un buen juego de Sonic, cambiar un poquito el concepto y hacer algo interesante y no recurrir siempre a lo mismo. Y esto, estas fases de velocidad son divertidas pero en pequeñas dosis, ¿no? En pequeñas dosis está muy bien. Y hay una cosa significativa en todo esto. Por ejemplo, Sonic Mania tampoco es una casualidad que salga en el momento que sale y demás. Sonic 2 es el juego más vendido de toda la saga. Casi cerca de los 6 millones y medio, 7 millones más o menos de copias vendidas. Y el siguiente de la lista me parece que es el... Bueno, Sonic, el Sonic 1, porque había Bundle Pack, si recordáis, con la consola y tal. Pero creo que después de la tendencia sería Sonic Adventure. Entonces, claro, ellos cuando hacen el cambio a Sonic Adventure, los juegos de velocidad, no sé si incluso vendió más el Sonic Heroes, que era un juego bastante mediocre dentro de lo que es los grandes juegos de Sonic. Ellos están viendo que el tema de la velocidad y ese muñeco está muy asociado a ese rollo, ¿no? Y que los juegos venden, sacan un spin-off que normalmente son juegos sencillotes, ¿no? Y tal, y vende una pasada. Entonces, un poco con respecto a lo que comentaba Jorge, Sega debe pensar, mira, esto vende, vamos a mantener la fórmula y tal. ¿Qué pasa? Que antiguamente los juegos de Sonic, especialmente en la era Mega Drive, eran juegos de prestigio. Era Mega Drive y Dreamcast, eran juegos de prestigio. Sega lanzaba ese juego y era como el juego estandarte. Era como cuando Nintendo saca un Mario o un Zelda. El juego estandarte que te da prestigio como empresa. Eso se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Mientras Nintendo ha seguido manteniendo los juegos de la serie regular de sus franquicias estrella, con mucho mimo y tal, juegos estandarte, producciones altas y todo eso, pues Sega ha dicho, vamos a explotar esta máquina de hacer pasta todo lo que podamos. Y se ha visto jodido, porque realmente los juegos cada vez venden menos, los Sonic. Venden bien, pero cada vez menos. Entonces, yo no sé hasta cuánto va a durar el tema este. Pues hasta que acierten con otro Sonic y salga más o menos bueno. Pues que en todos estos, lo que os contaba antes, todos estos juegos siempre han tirado por, yo qué sé, por la simpleza. ¿Se puede hacer juegos estilo Sonic en el que solo hay que ir a tirar para adelante, entre comillas, Sonics de velocidad? Y pueden ser juegos complejos, con múltiples caminos, que merezca la pena que rejugarlos, porque las recompensas pueden llegar a ser importantes y que valga la pena jugarlos. Pero no, es que se limitan a que sea un como una montaña rusa, pues un camino siempre, sin la opción de poder moverte para otros caminos secundarios, y así se la están pegando. Es que es... Yo entiendo que el desarrollo de un Sonic más tocho pues lleva más pasta, pero coño, también te lleva más recompensas para Sega. A ver, yo para terminar solo quería decir dos cosas. Sonic todavía está buscando su Mario 64, es decir, no lo encontró, y tengo la teoría de que jamás lo va a encontrar por un tema. O sea, Sonic era el estandarte de las consolas de Sega. Es evidente que cuando murió Dreamcast, los juegos de Sega en general pegaron un bajonazo enorme. Y Sonic entre ellos. Simplemente porque ya no es necesario que sea un estandarte, o sea, un juego, una obra maestra por juego para la consola. Sega bajó los estándares mogollón, no desmontó equipos, gente que se fue, y Sega no es la sombra ni lo que era en la época de produciendo juegos. Y ese nivel de producción no lo va a recuperar. Yo creo que el Mario 64 de Sonic es Sonic Adventure. Y yo creo que eso, ninguno de los que está aquí lo duda. Es un juego de altísima calidad que fue un boom de la hostia en el momento que salió, ¿eh? Y un juego que técnicamente era acojonante en aquella época. Yo me acuerdo que todos flipamos con Sonic Adventure cuando salió. Una pasada. Aparte del juego que estaba muy bien, ¿no? Bueno, en todo caso, tenemos que continuar con el foro, señor Oscar. Sí, empezamos por Maverick, que comentaba, esperando que comience, tras mucha ausencia, os escucharé en directo de nuevo. Bienvenido otra vez, Maverick. Denis el Azul. Buenas, Doom. No tengo especial interés por el juego del que habláis. El género del terror me aburre, pero esperaré ansioso la hora gafapaster. Espero que comentéis algo del Mass Effect Andromedasco, porque el fiasco con las caras, las animaciones y demás fallos gráficos es la risa. Supongo que lo solucionarán, pero que no caigan las risas enlatadas. Bueno, deja un vídeo. Supongo que es una recopilación de todos estos fallos. PHF Ceramic. Yo estoy esperando a que me lleguen los códigos para las betas de Quick Champions, Low Breakers y Gran Turismo Sports. Que me den las putas betas ya, dice. Denis Lazul comenta, ¿Sonic Fusions no era Sonic Forces? ¿O ahora han anunciado un tercer juego de Sonic? Es verdad, deja la... la imagen de que realmente es Sonic Forces, una cagada por mi parte en lo de la encuesta, poner Fusions. No sé, la verdad, porque me vino eso a la cabeza. PHF Drami pone algo parecido, Sonic Forces. Lo sé porque me recuerda a Forceps, porque es lo que necesitaron usar para parir semejante aborto. Madre mía. Hombre, yo creo que es muy pronto para hablar, porque además lo que se vio era muy chulo. O sea, tampoco nos pongamos ahí... Sí, también. Jorge, sí. Lisbeth comenta: buenas noches, chicos, por fin me reincorporo después de un par de semanitas. Me dio mucha rabia perderme el programa anterior, pero me fue imposible estar. Chivadme, ¿qué tal la Switch? ¿Sigo pidiéndomela para mi cumple en mayo o espero? Y como siempre, ganas de escucharos, así que a tope con el programa de hoy. Denis el Azul: ¿qué fiasco será mayor, Sonic o Mass Effect Andrómeda? Comparen. Bueno, deja un GIF de cada uno de los dos juegos. La animación de correr esas. La animación de Mass Effect es terrible, pero bueno, aún te ríes un poco. Con Sonic Forces no hay risa posible. Da más bien penica ver un... Bueno, en fin. Dice, ahora en serio, démosles tiempo, ambos juegos pueden salir bien o arreglarse con rapidez gracias a los parches. Y voy a actualizar, pero de momento hasta aquí es el foro, sí. Vamos a ir con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner? Música de Thunder Force 4. Pues vamos con un poco de música de Thunder Force. Volvemos ahora mismo con Sol y no Sol. hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepa que yo soy el... No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que se puede descargar todas las semanas en complejoanda.com, también desde iTunes y desde iVoox. Y que por supuesto podéis escuchar online los viernes a partir de las 10 de la noche, hora española, desde radiopatetodos.com y también desde nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo Anda, todo junto. Estamos en Twitter, somos @complejoanda, estamos en Facebook, grupo El Complejo Anda, el mismo nombre, El Complejo Anda, para Steam, para la comunidad de PlayStation Network y para Xbox. También estamos en IRC Hispanos. El nombre del canal es @complejoanda. Y actualmente tenemos en nuestro foro conectados, vamos a ver si lo recupero. Tenemos conectados ahora mismo en nuestro chat Anchoas, Bono deja la farlopa. Esto está mal, ¿eh? Esto está muy mal. Tenemos a Dabuno, Dago Argento, Ducha, el escroto de Pidgeotto, exclusivos de PS4 en PC, Gaspar es el típico NPC bugueado. Joder, es bastante avanzado ese, quiero decir, le dio para una frase compleja, ¿eh? El Nick, madre mía. Good Souls, Horizon me pone palote. Tenemos también a los fanboys de Nintendo, Alcarrer, no sé qué significa Carrer. Es una expresión de chiringuito. Eso, ¿qué? Se ha puesto de mano el chiringuito. ¿Y qué significa? No sé. Dice, ilústranos. ¿Significa la carrera en catalán? Bueno, yo no sé catalán. Algo así. Yo sinceramente no sé qué coño significa, pero está muy de moda ahora. Se refiere, sí, a, no sé, a caer o algo así. No tengo ni puta idea. Que alguien lo explique. O a la carrera. Que alguien lo explique, sí. No tengo ni puta idea. Está muy de algún moda. Algún catalán que nos lo diga. No sé qué coño significa. Si es que es catalán, no, a lo mejor tampoco es eso. Tenemos también a Odalus is the new black. Odalus es un jugazo. Orsio, Paco Gual, Payaso Triste, Pibe 19, Quiero Croquetas. Bueno, pone concretas en realidad, ¿no? Pero ahora como la RAE admite las dos formas. Tenemos también a The Lyric, Toraz, un invitado que se identifique. Ya me ha acabado Zelda. ¿Qué hago con la Switch? Y tenemos a Inmibeta de Quake. ¿Dónde está? Y me gustaría comentaros algo, que es que en el Complejo Anda somos seguimos vuestro feedback, seguimos los comentarios que nos hacéis en plataformas como iVoox, en iTunes, etcétera. Y si alguna vez pues queréis comentaros sobre el programa, darnos feedback para mejorar o para comentarnos simplemente qué os parece lo que estamos haciendo, lo que hacemos aquí en el Complejo Anda, os agradecemos que escribáis vuestros comentarios en los comentarios de cada podcast individual en iVoox, iTunes, etcétera. También nos podéis contactar vía email en contacto@complejolambda.com y por supuesto a través de nuestra cuenta de Twitter @complejolambda. Señor David, solz y no solz. Pues sí, hoy traigo, como deciros, hoy traigo un no solz serio. Serio. Wow. No hay música, qué cosa más rara. Qué melodías más extrañas cojo. Vale, lo que os decía, un no solz serio. A mí me ha dejado un poco preocupado esto. A ver, David, ilústranos. Me ha dejado un poco preocupado. ¿Y por qué no hay música? Ah, sí. Es falsa alarma. Has puesto música ambiental de Zelda. Sí. De Van der Holyfield. Exactamente. Real Deal Boxing. Exactamente. He pillado la musiquilla que hicimos en Juegos de Nuestra Vida, creo que fue del... Juegazo, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, hoy traigo un no solz serio, ¿vale? A mí una cosa que me indigna, me ofende, me parece increíble que en la actualidad aún sigamos viviendo este tipo de cosas. Traigo un sol de la hostia, que ya avanzó Jorge, pero tengo que decirlo porque para mí es una noticia, un rumor, mejor dicho, acojonante. Traigo el que podría ser, atentos a esto, podría ser la mejor aportación de preguntas y respuestas rápidas. Así lo dejo caer, me ha impactado mucho, el nivel está muy alto, Está muy alto y la verdad es que os va a sorprender. Y después también dejaré que Víctor comente algo especial que hemos recibido. Vale, en cualquier caso, ya sabéis, complejolambda.com si queréis mandar cosillas que tengan relación con el mundo del videojuego, ya sea audios, textos, cualquier cosilla que os pique la curiosidad y la comentaremos aquí si veo que es interesante. Y si no, pues intentadlo más veces. ¡Vamos allá! Bueno, primero voy con el no solz de este serio. Bueno, como ya sabéis, en abril sale, a finales de abril, Outlast 2. Vale, y saldrá una versión física que saldrá, bueno, esto ya es algo a mayores, que es Outlast Trinity, que traerá pues el juego original, la expansión Wastebower y también, por supuesto, la segunda parte. El caso es que hemos sabido hace poco que el juego ha sido censurado, ha sido realmente prohibido, mejor dicho, no censurado, en Australia. Eso es buena señal, ¿no, David? Sí, sí, muy buena. Pero atentos a la justificación que da el organismo regulador de este tipo de contenidos, ¿no? Os voy a leer lo siguiente. Esto parece de la época de Santa Inquisición. Mostrar y tratar temas como el sexo, bien, la adicción a las drogas, el crimen y la violencia, yo con esto ya me he vendido el juego, y fenómenos horrendos de una forma que va contra los estándares de la moralidad. O sea, me parece acojonante que en pleno siglo XXI, Australia, que es un país avanzado, puedes decirlo, desarrollado, me parece increíble que el Estado, porque a fin de cuentas es un organismo que depende del Estado, se posicione en cuestiones de moralidad y que considera cuando algo va en contra de la moral, que no sé qué moral será esa, pues hay que cargárselo. Me parece indignante que esto siga ocurriendo, de verdad. Es una soberana estupidez. Esto ya está haciendo los videojuegos, ¿vale? Esto ya es una cuestión anecdótica, pero que deja entrever algo que me parece bastante serio, ¿no? Es decir, no sé qué puñetero mundo vivimos para que sigamos viendo estas cosas. Evidentemente Red Barrels ya ha dicho que va a aplicar la tijeretazo al juego, con lo cual pues veremos a ver lo que le aplica, porque si es como el primer Outlast tendrán que cortar todo, absolutamente todo. Pero me parece indignante esto, sinceramente. Yo me he quedado flipado con esta nota de prensa, con esta, digamos, manifestación oficial por parte del organismo regulador. No sé, yo estoy indignado, no sé vosotros, pero me parece hasta ridículo que un país como Australia pues ocurran estas cosas. Si me dices, tampoco no sé, pasa nada, porque lo acaban pirateando y se lo compran. No, sí, yo entiendo, vamos a ver, no es la pueden, cuestión... Lo pueden pedir a... Sí, pero la gente va a jugar a Europa, igual. Por ejemplo, o sea, en el mismo sistema. No es una cuestión de que la gente pueda jugar o no, efectivamente, lo puedes conseguir fácilmente y no habrá ningún problema. O sea, ese no es el problema. Para mí el problema no es ese, el problema es, digamos, el hecho en sí. El hecho de prohibirlo y además dar esta justificación que parece la Santa Inquisición, ¿no? Oye, si vas en contra de la moral, pues te sarcocho, eres judío, te sarcocho. Pues no sé, tío... Hago mención a las empresas. Sí, sí, lo vale. Peor es que en el telediario de cada día se ve más mierda y más miseria que pues, en cualquier pues, videojuego. Sí, pero, joder. Pero que decir, es que es absurdo. Y, unos niveles de que ya de, no es que rocen los, sí. lo absurdo, sino es que lo sobrepasan por mucho. Evidentemente, como ha dicho Víctor, es muy buena señal que Australia prohíba el juego. Eso quiere decir que viene cargado de violencia, sexo, drogas y todas esas cosas que a mí me encantan. Y de hecho, deciros que a mí Waste Lover me parece una expansión genialísima, tiene una parte que es bastante desagradable. Me lo parece incluso a mí, pero quiero decirlo, no lo digo con mal sentido, lo digo con el buen sentido. Los videojuegos a veces tienen que atreverse con cosas que a lo mejor en otras épocas eran tabú. Y a la vista está, ¿no? Que hay ciertos organismos que viven en otro puto siglo. Vale, bueno, pasemos entonces al que para mí es el sol de esta semana. Ya lo avanzó Jorge antes. Yo creo que es un secreto a voces, sinceramente, y tiene que ver con Evil Within 2. Porque, bueno, los rumores ya vienen de atrás. Es la compañía de Shinji, está Tango Gameworks. Se llama así, Tango Gameworks. No, Softworks o Gameworks, algo así. Ya mucho tiempo en silencio, sin mostrar nada de su nuevo proyecto. Evil Within fue un éxito de ventas, por cierto. Es decir, un juego que creo que ha llegado a los 5 millones de copias vendidas, que es bastante para una IP nueva. O sea, que consiguió de alguna manera asentarse en el mercado. Y parece ser que efectivamente Bethesda pues encargó ya hace un par de años pues una segunda parte. Con lo cual es posible que el juego, yo no sé si en este 3, espero que sí, incluso puede que antes, pues ya se confirme. Ya sabéis que Bethesda tiene una política de lanzamientos pues muy estricta. Quiere que al menos en cada año pues haya dos lanzamientos importantes. Y es posible que para el próximo 2018 pues veamos este Evil Within 2. Me hace mucha ilusión, es un juego que le tengo mucho aprecio. Ya me lo acabé varias veces. Me costó un poquillo al principio pillarle el punto, debo decirlo. Es un juego que te exige quizás un poquito de insistencia, pero cuando lo terminas y lo contemplas, no sé, en toda su extensión, te das cuenta que es un juegazo y que tiene decisiones de diseño francamente buenas. Y yo espero además que con esta hipotética segunda parte, ya sin ser un juego intergeneracional, pues ya consigan hacer una cosa mucho más espectacular, ¿no? Así que ojalá se confirme, y todo parece indicar que sí, pero bueno, es un rumor y por lo tanto tampoco hay que emocionarse en exceso, pero me parece, me da esperanzas, vaya. Bien, pasemos ahora a estas preguntas. Ya sabéis cómo funciona el sistema, estas preguntas de respuesta rápida sin pensar, se puede perder, y que nos manda Arquette, ¿vale? Que fue, digamos, el creador original de este sistema. Si quieres, antes de ir con las preguntas de Arquette, hago la pregunta que nos manda aquí esta persona, porque a lo mejor nos podemos extender, así eso lo hacemos más rápido y tal. Bueno, como veas tú, Víctor, vale, adelante. Bueno, nos mandaba un norteño, el señor Aval S2000, desde País Vasco, una pregunta para todos. Bueno, nos dice que nos sigue desde las tres últimas temporadas, más o menos, es informático y lo acompañamos durante sus horas de jornadas con tareas mecánicas y demás. Y nos pregunta lo siguiente: ¿hay alguna saga o juego que os haya hecho comprar consolas? Señor David. Esa pregunta para mí, te podría decir todas o ninguna. Es así, no, a ver, concreto uno, quizás no. Diría Saturn por Ultimate Mortal Kombat 3, es un poco ridículo. Pero yo creo que no, yo creo que en general, pues por un único juego no, ya sea por un único juego conocido en ese momento o también por lo que podría salir, ¿no? Es decir, cuando tú compras una consola de cierta compañía, sabes perfectamente lo que puede dar de sí y lo que se puede lanzar. Entonces yo creo que la respuesta es sí, en todos los casos sí. Sí. Me pasó con Xbox. Panzer Dragoon Orta. Luego compré más juegos, ¿no? Pero ese fue el detonante, el ¿no? juego que me convenció. Señor Oscar. Pues prácticamente acaba de pasar. La Switch la compré ya por el Zelda, básicamente. Y por uno no, pero por dos en su momento. Compré PlayStation 2 solo porque quería jugar Final 10 y Metal Gear Solid 2. Básicamente pensaba en aquel momento, era, la voy a comprar por estos dos juegos. Seguramente al final cuando complete la colección tendré 10 juegos para esa consola y creo que acabé con 80 o 90. Así que, pero en principio la compré solo por esos dos juegos. Jorge. La verdad es que yo en su día compré la Game Boy Pocket por el Super Mario Land 2. La compré por ese juego. Me daba igual el resto de juegos, quería ese. Y con la Play 2 me pasó que yo quería la Play 2 por el Metal Gear Solid 2 y por Gran Turismo. Los demás no me importaban. Luego, bueno, compré más juegos, claro. Pero Yo si tenía esos dos ya me llegaba. En mi caso particular, me pasó varias veces el tema de comprar una consola por un juego, pero cuando era niño. Es decir, una vez ya tuve cierta madurez, ya eso ya no coló, ¿no? Cuando empecé a ver cómo funcionaba este mundillo y tal, ¿no? Pero me pasó con la Game Boy Color. Yo la compré específicamente para jugar a Pokémon. Es decir, salió Pokémon Rojo, yo no tenía Game Boy, y compré la Game Boy solo para poder jugar al Pokémon. Me costó mucho ahorrar y tal, y lo conseguí. Y lo mismo con la Nintendo 64. Originalmente esa consola la compré para jugar al Pokémon Stadium, que al final fue un chasco, ¿no? Porque el juego no, la verdad es que no estaba muy bien. Bueno, le dimos mucha caña. Le dimos caña porque había que justificar la compra. Pero el juego no era malo, lo que pasa es que no era un Pokémon al uso. Exacto. De ahí, igual en aquella época, frustración. Como había más falta de información de la que hay ahora, ¿no? Pues sobre todo si no tenías dinero en aquella época para comprarte las revistas o lo que fuera, pues esperabas otra cosa. Y el chasco fue importante, ¿no? Así que bueno, esperamos haber contestado a tu pregunta y muchas gracias por mandarnos ese mail. Ahora sí, David, si quieres vamos con Arquette. Sí, bueno, vamos con ello, o proceso que ya conocéis. Él nos dice las frases que hay que decir cuando tenemos ni puta idea, que siempre nos la pasamos por la piedra. Y las preguntas son interesantes, ojo. Bien, os someto a la prueba de 20 preguntas flash. Y quien demore más de un segundo en responder tendrá que decir de forma enérgica y sin titubear: yo aún soy virgen. Bueno, esto está prohibido, Arquette, ¿vale? No puedes hacer una regulación propia, ¿vale? No, aparte, tienes que hacerlo por Leogan. No, pero ¿vale? Aparte, aún así, ya sabéis que nosotros la respuesta que nos suelen decir nos la pasamos por el forro totalmente, ¿no? Lo que está diciendo ahora es que si tardas más de un segundo hay una especie de sanción, ¿vale? Y eso no puede ser, Arquette, te has pasado ahí un poquito, ¿eh? No, esto es ley orgánica, tío, y no puedes hacerlo así, ¿vale? Es verdad, además que los bonobistas mandan en este aspecto, ¿eh? Exactamente, el Parlamento ahora está en una buena posición, antes no. Deciros que he añadido unas preguntas más elaboradas e interesantes. Verlo una evolución del juego original, espero que os guste. Bueno, empezamos, ¿vale? Respuesta rápida, si pensáis, pues mal, ¿vale? Moriréis de alguna enfermedad extraña. Así que, insisto, si no sabéis qué responder, pues decid la frase oficial de Arquette, o si no, la que queráis. Vale, ¡empezamos! Tú decides sobre qué anime Platinum Games hará su próximo juego. ¿Ghost in the Shell o Evangelion? Monocacioide con peluca. Rajón. Evangelion. Ghost in the Shell. Super López. ¿Exclusivos de Xbox One o PS4? Super López 2. Carmen de Mairena. PS4. PS4. Exclusivos de Xbox One. ¡No hay! ¡Qué bueno, Arquette, tío! Muy bueno, sí, señor. Cabrón. ¿Pulpo o sepia? El mar. El pulpo. Pulpo. Pulpo. Qué zurdo. Es domingo y estás en casa. ¿Pijama o chándal viejo? No, chándal viejo. Chándal. Chándal. Pijama. Yo modo Luis Aragonés siempre. ¿Gangstar Heroes o Metal Slug? Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug. Bien. Siguiente. Una de estas dos personas serán sí o sí el director de desarrollo del próximo juego preferido de cada uno de vosotros. ¿Cuál escogéis? ¿Peter Molineux o Keiji Inafune? Inafune. Inafune. Molino. Franco. Joder, Gaspar, ya te has mostrado realmente cómo eres. Inafune, sin duda alguna. El próximo juego que elijáis saldrá en 2018. El descartado en 2024. ¿Cyberpunk o Xenoblade Chronicles 2? Cyberpunk. Xenoblade. Cyberpunk. Bien, siguiente, vamos a ello. El próximo juego que elijáis será un fracaso total y será el único de la saga por siempre jamás. Bioshock 4, Batman Arkham... Bueno, ha puesto X, lo que sea. Bioshock 4. Me has derrotado. Rápido, tío. Me has derrotado. He perdido. No sé qué responder a eso. Qué fracaso. Pues. Bueno, no lo puedo responder. Me has jodido, tío. Me has jodido el cerebro. Lo siento, he entrado en un bucle. ¿Qué saga muerte revivirías convirtiéndose en un éxito absoluto? ¿Castlevania vs. Shadow 3? ¿O Caballeros de la Antigua República 3? ¿Cuatro 3? Bueno, debo decir que Castlevania vs. Shadow, pues tampoco considero que creo que ha tenido bastante éxito en general. Pero bueno, en fin, después. Pero revivirla se refiere a comercialmente. Bueno, es decir, que vuelvan a sacar un juego más. Pero vamos. Los Osado es bastante reciente. Pero bueno, sí, respóndete a la pregunta. Yo soy Shadow para mí. Matices. KOTOR. KOTOR, pero KOTOR. Vamos. Yo diría Castlevania, que le jodan al KOTOR. El próximo juego que elijáis tendrá un remake vastísimo mejorando al original. He descartado, nunca tendrá remake. ¿Clock Trigger o Final Fantasy VI? Final Fantasy VI. Final 6. No puedo responder. Y Final 6. Final 6. ¿Queso curado o fresco? Perdón, curado. Fresco. Fresco. Curado. El queso de verdad es el curado, coño. ¿Tienes el poder de volver a recuperar el desarrollo de un juego cancelado? ¿Star Wars 13 o PT? Joder. PT. Star Wars. Me gustan estas paredes. Donald Trump. Yo Star Wars ambientado en PT. ¿Qué crossover escogéis? ¿Devil May Cry 4? O sea, perdón. ¿Devil May Cry y Bayonetta? ¿O Gears of War y Dead Space? Pero, Gears of War y Dead Space. Me parece a mí que no es muy compatible. Sí, Dead Space. Joder. ¿Dónde esté Dante y Bayonetta? Dante y Bayonetta. Hombre, yo también de Michael y Bayonetta, porque Gears of War y Dead Space son juegos completamente diferentes. O sea, es que llega sí. Marcus y vamos, y es el que da miedo, ¿no? Pero imagínate eso, Marcus llega allí y se carga todo, tío. Con el micro. Y la humanidad gana. Lo que daría miedo sería que intentara meterle más trama. Bueno, pero sería la hostia, porque verías ahí a Marcus con la bandera de humanidad y llegaría de planeta, la pondría, todos muertos. O podrías volver a ver llorando. La siguiente pregunta es muy ruin. Muy ruin. O sea, es una mente perversa y enferma. Espero que no haya sido tu arquet su autor, porque es muy jodida, ¿eh? Me duele un poco leerla, pero voy a hacerlo, ¿vale? Porque me vivo por vosotros, sois mi afición. Half-Life 3 por fin saldrá en 2019. A coste de que una de estas dos desarrolladoras quiebre y desaparezca para siempre. Esto le encanta a Gaspar. A Gaspar le encanta. A Gaspar le va a decir ¡las dos! ¿Bethesda o BioWare? BioWare, en este caso. Yo creo que... Una cosa, espera. Bethesda incluiría todos los subestudios que tiene Bethesda, incluyendo id Software, etc. Yo digo que palme BioWare, porque por dónde va no me gusta. Muérete, Bethesda. O sea, tres, mete a también. Ey, Within, nada, olvídate. Me la suda. Dos más EA. Mira, yo creo que al final va a ser un imperio de la hostia. Nos va a vender hasta papel de culo, asúmelo. Yo voy a decir BioWare, que te jodan, BioWare. Un besito. A mí me duele decir BioWare porque fue mi estudio favorito durante muchos años, ¿eh? Pero es que. No, pero. Verdad, para mí, o sea, esta pregunta para mí es. Me decepciona. Un besito, BioWare, buena suerte. Hasta luego. Sí. Hasta luego. BioWare, ¿has tenido tus hola, Half-Life. Es así. Bueno, también es verdad. Es que la contraprestación es muy no, importante. No, pero. Half-Life 3. Pero a ver, tendrías que decir. Hasta luego, BioWare, y hola, cualquier cosa de Bethesda. Half-Life 3 no. Lo ibas a tener sí no, o sí, pero, independientemente de cuál se fuera la mierda. Es el precio. Es matar precio. A uno de esos estudios. Es como si. Sí, claro, claro. Como haces un sacrificio a cambio. No, no. Yo mato a los dos. Bethesda a la hoguera y la hoguera, pues. Yo mato a los dos. A BioWare y a Bethesda. Esto es como si un dios primigenio te dice: a ver, mortal, sacrifica una compañía y te damos Half-Life 3. Exacto. Pero es que si me dice, ¿qué prefieres? ¿La paz en el mundo o Half-Life 3? Half-Life 3, claramente. Pero ahí no se haría, no habría juegos de guerra en de guerra, ni había economía de guerra, coño. Esa pregunta puede lo fallo. Puede ser que vaya a Half-Life 3 y luego quiebre. Que vaya a Half-Life 3. Mete al baño. O sea, puede quebrar porque Half-Life 3 sale una mierda. Mira, si no lo pensaste, es así, ¿eh? Es tan grande lo que ha hecho, aunque ahora sea un poco más mierda. Tan grande lo que ha hecho BioWare por mí que le follen a Bethesda. Que pero se jodan. Es que Bethesda, tío, es id Software, es la gente de me Mikami. La come. Joder, por mí ha hecho muchísimo más id Software. Yo por Doom te mato a ti ahora mismo. Y lo tuiteo, ¿vale? Me lo apunto. Pero... Vale. Me lo apunto en mi libreta claro. De que ver, me importa apúntalo. Lo que acabas de decir. Sí, apúntalo, ¿alguien apúntalo, esta apúntalo. Mesa duda? Si es Half-Life 3, tío... Nos cargamos a los dos estudios, a veces da y había bueno, da igual. Half-Life 3 es una mierda. A ver, sigamos, que estamos muy dispersos. ¿La pizza con piña o con anchoas? Ninguna de las dos. Monster verde lo mejor. Anchoas, claro. Anchoas. Mira, la prefiero con menstruación si hace falta. Porque yo, la pizza, la piña en la pizza, perdón, me da asco y las anchoas no me gustan nada. Debo decirlos. ¿Qué escogéis en un videojuego? ¿Gran historia pésimamente narrada, una narrativa excelente, una mala historia? Joder, pues es complicado tener una narrativa excelente y una historia de mierda. Narrativa excelente y mala historia. Yo lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Mira, yo me quedo con Resident Evil 4, que tiene una historia de mierda fatalmente narrada. Y perfecto. Tuya es la decisión de escoger una saga de videojuegos y cambiar la jugabilidad de primera a tercera persona. Ha puesto aquí Doom, es un fallo ortográfico, ¿no? Doom o Bioshock. Pero Doom está bien escrito. Madre mía. Antes que Doom, Bioshock. Realmente. Yo también Bioshock. Bioshock. Los experimentos con gaseosa, Bioshock. Sí, cambiar la perspectiva de un es. ¿Qué pregunta es esta? No, hay más, pero no voy a leerlas, me he enfadado. Vamos allá. El próximo juego de Ubisoft que escoja será el mejor de toda la saga y el descartado, el peor de la franquicia. ¿Assassin's Creed 5 o Far Cry 5? Es que como si son los dos, me da igual. Lo mismo te digo. Far Cry. Me la pela. Far Cry 5, sin duda, que le jodan los Assassins. El próximo juego que elijáis será una decepción tan grande y absoluta que lo que le cogeréis manía a la saga. ¿Dead Scrolls 6 o Resident Evil 8? Joder, pero qué perverso. Dead Scrolls, pero tampoco le tengo mucho cariño. Metal Gear Solid. Me voy a la mierda. Elder Scrolls. Yo diría la saga FIFA, ¿no? Porque vamos, de eso no puedes comprar. Pero eso ya no tiene mérito. No, por supuesto, por eso lo he dicho. Te quedas encerrado en un ascensor con la mujer de tus sueños. De forma imposible de evitar, sucederá una de estas dos cosas. ¿Te tiras un pedo largo, estruendoso y pestilente? ¿O omitas una plasta enorme con tropezones? Tenías que haber matizado qué tendrían los tropezones, ¿vale? Para darle más sustancia a esta pregunta. Me tomo un Monster Verde. Bobby Kotick. El pedo, sin duda. Voy por las escaleras. Yo haría la táctica de Peter Griffin. Me tiraré un eruto y el pedo para solaparlo. vamos a ver. Esta pregunta habría que razonarla como en los exámenes, ¿no? Razón es su respuesta. Vamos a ver. Yo creo que echar una plasta, un vómito, es peligroso porque el vómito se queda ahí. Se queda ahí para los eones. Los tropezones se quedan ahí, fermentan y salen nuevos organismos vivientes. Bueno, puedes limpiar, ¿eh? Pero, a ver, puedes limpiar, pero no sé, que vea a la mujer de tus sueños, tu plasta es un poco asqueroso. El pedo, pues al final desaparece, no le cuesta, ¿vale? Está ahí un tiempo jodiéndote, pero al final se muere y desaparece, no es ley de vida. Yo creo que el pedo es lo más razonable, quizás, ¿no? Pero bueno, en fin. Y se acaban las preguntas. Muy bien, muy buenas, sí, señor. Una cosa importante. Vamos a darle una pausa a esto. Vamos a darle una pausa a las preguntas porque está ocupando mucho tiempo de programa. Ya sabemos que hacéis estas cosas pues con mucho cariño y también con mucha mala leche a veces, ¿no? Para ponernos ahí en tesituras muy complicadas. Pero no podemos dedicar tanto tiempo a unas cuestiones como esta. Entonces vamos a reducir a como máximo 3-4 preguntas y cuando lo hagamos, ¿vale? Porque tenemos que hablar de videojuegos. Este es un programa de videojuegos. 10 preguntas mejor. Y 4 estamos... son muy pocas. No. De 3 a 4. Y lo estamos personalizando mucho en nuestras nosotros como personas. Y aquí pues hay que hablar de videojuegos. Además, lo que decía yo antes, nosotros no somos importantes, tú eres importante. Cállate la boca, hombre. No, si eres importante tú, yo sí. Tú eres importante, no, tú no. Entonces, lo dicho, seguid mandándonos si queréis pues esta serie de preguntas. Pero vamos a intentar reducirlas a 3-4 preguntas, porque si no, es demasiado tiempo que no estamos hablando de videojuegos. Así que vamos a irnos, David, no sé si tienes algo más que comentar en Solz y No Solz. No. Pues nos vamos con E-Analysis de hoy, nos vamos con Layers of Fear. Recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y toca hablar hoy de un juego desarrollado en Unreal 4, un título independiente de terror, señor David. Unreal 4 no es Unity. No, quiero recordar que es Unreal 4 este juego. Lo jugué hace nada y salía Unity, ¿eh? Sí. Sí. Convencido, totalmente. Oh, totalmente. Lo buscaré. Pues sí, este juego de terror. Bueno, es verdad, comentó Oscar en el post oficial del programa, el de Layers of Fear, salió en febrero del año pasado, llegamos con un poquito de retraso, pero ya sabéis que a veces eso no nos importa, se trata de ver de juegos interesantes o que creemos que pueden ser interesantes y al final da igual que sea una actualidad ultimísima o que sea un juego ya con su tiempecito. No, si hay que hablar de él, pues se habla y ya está, ¿no? Yo creo que limitarse por temas de tiempo a veces es un impedimento un poco absurdo, y creo que a veces está bien, pues insisto, recordar ciertos juegos. En este caso 2016 tampoco es algo tan lejano en el tiempo, pero bueno, puede ser interesante. Ya sabéis que además tenemos debilidad, en mi caso, pues más notable quizás, por los juegos de terror. Dime, Oscar. Sí, sí, y por eso Fallout 4 aún tiene posibilidades de tener análisis en el programa. Por supuestísimo. ¿Cuál dentro de...? Y Mario 3D Land. Y el día que toque, sí, pues diré sobre él mucha mierda, pero efectivamente, cualquier juego. Hace poco hablamos también de Resident Evil Revelations 2, así que eso no es un problema. Bueno, pues sí, es uno de estos juegos que creo que ya estáis acostumbrados quizás a lo que voy a decir. Juegos de terror en primera persona, con un esquema pues muy parecido entre sí, ¿no? Juegos un poco quizás más contemplativos, una experiencia narrativa, interactiva, quizás en el caso de este Layers of Fear, pues no tanto, ¿no? Creo que es un juego que tiene un plus quizás de jugabilidad mayor que otros títulos al respecto. Y quizás el planteamiento o el punto de partida es lo que le da personalidad. Vale, estamos en el siglo XIX, controlamos a un artista, un pintor, para ser más exactos. Un tío que parece que ha perdido su, vamos a decir, su toque, su magia, ¿vale? Y que está obsesionado con recuperarla. Y entonces el tío, pues digamos que empieza a darle prioridad a la pintura por encima de cualquier otra cosa. Empieza a hacer una serie de creaciones muy, muy turbias, muy perversas, y parece que eso repercute en su propia forma de ver el mundo, incluso su propia salud mental, ¿vale? Suplemento diferente, es una mansión victoriana, que yo siento debilidad por este tipo de localizaciones, debo decirlo. Y el punto de partida es interesante, ¿vale? Es un juego que además pues tiene muy pocos recursos narrativos, vamos a decir tópicos, muy pocas cinemáticas. Es verdad que hay vocecillas que a veces nos cuentan cosas, ¿no? Ya sea del personaje, ya sea otros personajes. Hay también muchos documentos o archivos que nos permiten conocer la historia, enriquecerla un poquillo más. Y en general el esquema es siempre el mismo, ¿vale? Que el jugador avance, que empiece a ser testigo directa e indirectamente de la historia que se quiere contar. Y bueno, en fin, es una experiencia que a mí particularmente me encanta cuando está bien hecha y está bien llevada, pero entiendo que quizás son juegos que por su planteamiento también haya gente, jugadores, que les parezcan pues prácticamente un simulador de paseos sin ningún tipo de interés. Bueno, vamos a intentar definir cómo es su jugabilidad. Dime, Víctor. Motor de juego confirmado Unity, estaba yo equivocado, y como dices, David, un juego en el que te tienen que gustar los juegos que sean narrativos, sí, es decir, que se basen en la historia. Pues este juego se basa totalmente en la historia. Totalmente en la historia. Tiene quizás también muchos toques Silent Hill, ¿no? En el sentido de que el personaje, pues, bueno, hay una historia detrás un poco turbia. Es más bien un juego que parece que ahonda mucho en la psique del personaje. En fin, estos recursos ya conocidos y que son interesantes. Bueno, insisto, historia explicada más o menos, a grandes rasgos, un punto de partida explicado. Vamos a ver del tema jugable. Bueno, yo debo decir que en general, al principio yo estaba esperanzado porque decía, joder, la mansión esta es preciosa, me encanta. Es una mansión gigantesca con un montón de habitaciones, un montón de secretos, y estaba gozándola. Pero luego llegó pues una pequeña hostia. No digo que sea un defecto del juego, ojo, ¿vale? Yo creo que el juego funciona por su planteamiento, pero digamos que la mansión inicial es, ¿cómo deciros?, es en parte el menú del juego, ¿vale? O funciona en modo de menú, en el sentido de que la mansión es como el punto de partida donde tú vas escogiendo capítulos, o si desbloqueas cosillas, se almacena una habitación. En fin, que realmente el juego en sí avanza a través de episodios, de niveles, y estos niveles o estas fases desafían un poco la lógica. Me refiero a que son casi, os diría, creaciones o locuras del personaje, ¿vale? Es muy fácil verlo, es decir, son habitaciones a veces con un diseño pues quizás un tanto absurdo, habitaciones que se transforman de buenas a primeras, es decir, con una disposición arquitectónica un poco errática o caótica. Entonces realmente la mansión inicial es el punto de partida, digamos, insisto, lo que funciona a modo de menú, a modo de lo que vemos nuestro avance durante el juego, pero después son capítulos y son pues habitaciones que no siguen ningún tipo de orden lógico, ¿vale? Que es como si fuese una especie de amalgama de locuras del personaje que se van manifestando en forma de habitaciones. Me pareció una pequeña decepción, en el sentido de que yo hubiese preferido pues una mansión gigantesca donde vamos avanzando poquito a poco, al estilo pues de los survival horror clásicos, pero vale, ya sabéis que no se debe hacer muchas veces castigar a un juego por lo que me gustaría que fuese y por lo que no es, ¿no? Es decir, realmente el planteamiento que hacen funciona. Es un juego además bastante largo, dentro de la media yo creo que es bastante largo, ¿vale? Me ha sorprendido su duración. A mí me duró unas 4 o 5 horas más o menos. Además es bastante rejugable. Pero os digo que el planteamiento es de episodios. Episodios, y cada episodio pues es una especie de puzzle mental y caótico de lo mal que está el personaje. No sé si vas a decir algo, Víctor. No, iba a comentar que a mí me parece que yo creo que esa duración a lo mejor es un poco relativa, porque creo que a mí me duró entre 3 y 4 horas más bueno, o menos. Evidente, es una estimación. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Juegos de este estilo, vosotros si veis un juego independiente que sea corte aventura en primera persona, ese juego no va a durar mucho, ¿vale? Sobre todo si tiene una calidad gráfica buena, porque normalmente los presupuestos que se manejan tenemos que entender que son bastante menores, no te vas a encontrar a Superaventura o Bioshock, pues porque hace falta cientos de personas para hacer algo así, y a veces estos estudios se componen de 10 personas o trabajando a tiempo completo y es complicado. Pero he de decir que el planteamiento que comentabas de esas de esa mansión como menú o para acceder a los diferentes nodos o capítulos me pareció bastante bien llevado, teniendo en cuenta las posibilidades que tenían ellos, ¿no? Así que yo creo que cumple muy bien ese aspecto. Sí, al final cumple, ya os digo, es una especie de manía mía personal, pero lo cierto es que funciona y está bien planteado y bueno, en fin, ya digo que es una cuestión muy subjetiva mía y quizás que no merece el juego pues reprimenda por ello. Bien, a nivel de desarrollo, realmente hay diferencia entre este juego y quizás un Amnesia o quizás pues Penumbra, quizás un Soma, quizás un Diarester, es decir, quizás un Vanishing of Ethan Carter, juegos que ya sabéis que hemos analizado aquí y que siguen un patrón pues definido, ¿no? Yo debo decir que en general este título está un poco a medio camino entre lo contemplativo y cierta sustancia jugable, un poquito más, ¿cómo decir?, más trabajada. Vale, quiero decir, es un juego que tiene bastantes puzzles, es verdad que las resoluciones pues no son excesivamente complicadas o el objeto ítem específico no está muy lejos de tu posición, pero digamos que se esfuerzan por lo menos en poner trabas al jugador, para que no sea simplemente avanzar y despreocuparte. Vale, es un juego que además, yo por ejemplo, a mí me encanta cuando un juego te obliga a tener una libretita y apuntar cosillas, ¿no? Es mi libreta de las chuletas, donde pues cuando hay un puzzle y demás que te sigue memorizar datos o hacer un juego de palabras o seguir, yo que sé, pues una especie de laberinto, pues seguirlo y demás, pues me gustan ese tipo de juegos. Son puzzles sencillitos que por lo menos se entretienen, es decir, no son puzzles, digamos, con una solución completamente alejada de la realidad o completamente absurda, ¿no? Es decir, es una cierta lógica para pensar un poquillo y que se agradece, pues eso, entre medias con lo de simplemente avanzar. También se puede decir, además, que la pregunta más bien que lanzo, ¿se puede morir? Bueno, yo sinceramente no sabría qué responderos. Es verdad que hay un algo, un ente que nos puede dar caza, pero yo no he sabido diferenciar si realmente son es una muerte, digamos, por negligencia del jugador o realmente son muertes planificadas. Debo decir, Víctor, que hubo un caso en el cual creo que sí, llegué a morir, ¿vale? Hice una cosa que no debía hacer. Es decir, tenía alternativa diferente y no la hice, aunque realmente no hay sensación de morir tal cual, de aparecer en un punto de control y demás. Pero yo creo que en su mayoría son, digamos, escenas prefijadas donde efectivamente tú afrontas una realidad personificada en algo, en un ente. Y ya os digo, no es un juego que se regocije en la muerte, no es importante eso. No es importante perder, por así decirlo. Bueno, esto es relativo, ¿eh? Porque, hombre, yo imagino que te acabarías el juego, tendrías el final que tuvieras, no sí. sé qué circunstancias sería, sí. pero, por lo que sí que sé... Sí, hay un final que esas, sí, no cae, sí. Exactamente, esas muertes tienen sí. relevancia de cara al final del sí, juego. Sí, efectivamente, sí. Entonces, bueno, tiene cierta relevancia, es decir... Yo no sé si hay alguna que tengas claro, que palmar. Esa es mi duda, seguro. Esa es mi duda. Pero es que tampoco mueres. Digamos que la sensación no que se refiere ahí es que es como que el tío. No es que pierda el conocimiento, pero. Ay, me he desmayado, ¿no? Y exacto. me vuelvo a levantar. Es algo así, ¿no? Exactamente. Un poco... es decir, no es esa sensación de que el juego te castiga porque has perdido, tienes que empezar de otro punto de control. No, no. Sencillamente lo que dice Víctor, pues. Se despierta el tío una especie de ensoñación y sigue con su camino, ¿no? Debo decir también que hay una cosa que no me ha gustado del todo este juego y que me ha desquiciado completamente. De verdad. Vamos a ver. El Lies of Fear es bastante complejo en su planteamiento. A diferencia de otros juegos por el estilo, me refiero. ¿Por qué? Porque tú llegas a una zona y te das cuenta que hay alternativas para moverte. Pues hay un pasillo que va pues, para la derecha, otro que va al centro, y que además a su vez hay habitaciones, con habitaciones colindantes, o sea, que realmente da al jugador alternativas para poder avanzar. ¿Qué ocurre? Que este juego tiene la manía, quizás por una justificación técnica, ojo, porque es verdad que el juego en segundo plano pues carga niveles, hay transformaciones, los niveles cambian de repente y demás. Pero, claro, tú haces cuando entras en una habitación, ¿vale? De repente, tras de ti, se cierra la puerta en la que entras. Se cierra. Y se cierra sin posibilidad alguna de abrirla. ¿Qué pasa? Que a mí esto me jode porque yo soy muy maniático. A mí me gusta verlo todo. Absolutamente todo. Entonces, claro, igual tengo el cual con el juego, cuando ya aprendes a base de palos, llegas a una zona con una bifurcación y decías, joder, ¿y por dónde entro yo? ¿Qué voy a ver primero? ¿Esto o esto? Porque tú no sabes realmente si la habitación esa, la puerta no se va a cerrar o habrá cosas que no sean esenciales para avanzar, o si realmente sí es esencial para avanzar, entonces al entrar en la puerta detrás de ti se cerrará y ya no podrás automáticamente visitar la otra habitación o el otro pasillo. Es verdad, como está habido en episodios, tú perfectamente puedes coger y decir, bueno, pues el episodio 5 lo repito y voy por el sitio por el que no fui antes. Vale, pero yo creo que para el jugador es un poco desquiciante que te cierren la puerta, la posibilidad de, oye, volver sobre tus pasos, inspeccionar todo con tranquilidad, con calma, y no tener que estar constantemente pues lamentándote porque efectivamente se te corta la capacidad para avanzar. Eso es frustrante, porque claro, tú acostumbrado a cierta clase de juegos, ¿no? Sí. Te encuentras con eso y no es la tónica. ¿Y qué pasa? Cuando una cosa no es la tónica, es buena idea meterlo, realmente. Y yo creo que aquí han chocado un poco. Han chocado. Víctor, yo estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. Porque es que, en cierto modo, también desvirtúas el propio juego. Es decir, la gracia de estos juegos es precisamente explorar, investigar, leer. Si tú pones a primeras, además no tienes conocimiento previo, no puedes saber lo que va a pasar. Te pones a primeras, una puerta que está detrás de ti, se cierra sin posibilidad alguna de poder retomarlo sobre una partida posterior, pues hombre, me parece una decisión de diseño. A lo mejor justificada por asuntos técnicos. Es posible. Yo creo que la justificación de esto, David, es que precisamente este juego está planteado para que tú lo rejuegues. Quizás sea eso. Entonces a lo mejor dicen, bueno, claro, en la segunda pasada, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que eso, claro, cuando estás con el primer contacto del juego, no gusta. No gusta, efectivamente. Si tú sabes que lo vas a tener que rejugar, por ejemplo, de Stanley Parable. Es un juego en el que vas a hacer el ciclo muchas veces, ¿no? Ya lo sabes de inicio. Entonces no te molesta perderte algo porque dices, ah, en el siguiente ciclo ya lo hago. Sí. Pero en un juego que no te plantea esa posibilidad de inicio, no sé si está funcionando esa faceta. Es un poco, pues echar la moneda al aire a ver qué sale, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me ha desquiciado bastante, aunque bueno, la solución, como ya os digo, es... Es un juego, además, como dice Víctor, rejugable al 100%, ya os lo digo, ya os lo avanzo. Entonces, bueno, realmente, pues si tenéis curiosidad o queréis, digamos, abarcar todo, pues podéis hacer eso. Además, es un juego que además tiene muchos coleccionables, muchísimos coleccionables. Entonces, evidentemente, hay muchos coleccionables que solo se pueden conseguir en determinada habitación y, por lo tanto, hay que hacer una segunda vuelta para intentar abarcar todos, ¿no? Y conseguir que estén presentes en nuestra mansión, como ya os dije antes, donde se va almacenando todo lo que vamos consiguiendo durante el juego. Bien, pues yo no creo que haya que decir mucho más a nivel jugable. Ya os digo, creo que en comparación a otros títulos, el nivel de puzzles está ligeramente por encima de la media. Es un juego que quizás tiene más sustancia jugable que otros títulos que ya hemos comentado aquí. A ver, el caso más extremo de Simulador de Paseos, sabéis que fue Colat en su día, hablamos sobre él. Un juego ambientalmente precioso, pero que no tenía nada más. Sí, sigue la senda de Diar Estero, ¿no? Un poco eso. Yo creo que incluso peor, Víctor. Peor. Es un juego, insisto, que tenéis que ser muy especialitos para que os guste. Yo lo soy, pero entiendo que haya recibido críticas muy duras. Pero este realmente, a ver, tiene más sustancia jugable. No es que sea una, vamos a decir, una aventura gráfica en sentido estricto, ¿vale? No llega a ese nivel, pero por lo menos plantea al jugador trabas. Hay puzzles también opcionales, que si los hacemos, pues conseguimos información adicional respecto a la historia. Pero no, hay más sustancia jugable. Pero en cualquier caso, el patrón por el cual se corta es siempre el mismo, ¿vale? Es decir, Layers of Fear es lo que vamos viendo durante varios años en los juegos de terror en primera persona. No es que haya cambiado mucho, salvo quizás el planteamiento, la historia, la ambientación. Dime, Víctor. A mí este juego me gustó bastante la historia y cómo está planteada la narrativa, cómo te la van contando, ¿no? Aparte, pues toda la idea está de cuadro y tal, me gustó mucho ese concepto. Pero yo creo que a efectos de gameplay, y considerando aún lo que dices, que hay varios puzzles que nos ponen trabas, ya no es un walking simulator sin más, ¿no? Sino que hay cierta interacción, ¿no? Me pareció bastante mediocre en cuanto a gameplay. Igual que narrativamente me pareció un juego muy interesante, bueno, podría decirse, en gameplay me pareció mediocre, porque primero, los puzzles se basan la mayor parte de ellos en la misma mecánica, una y otra vez te cambian a lo mejor un poco el modelo de lo que estás haciendo, pero estás haciendo lo mismo, la misma tarea, ¿no? Y no es como en otros juegos que haces la misma tarea pero con otra forma y no lo distingues y entonces te es divertido. No, en este juego tú sabes perfectamente lo que estás haciendo, entonces se hace un poco cansino. Y muchas veces esos puzzles son como ciñéndome totalmente a la definición que diste, meras trabas, sí, para sí, seguir sí, avanzando. Entonces, claro, a mí como jugador, joder, lo veo y digo, qué pena, qué lástima, ¿no? Porque esto realmente podía estar más elaborado, podía crearme un hándicap un poco mayor, ¿no? Para mí falla un poquito en ese aspecto. Pero ya digo, vamos a ver, la narrativa tiene un nivel bastante bueno y eso es lo que a mí me da ganas de continuar, pese a que no me entusiasma tanto el gameplay, claro. Vamos. O sea, estos juegos te animan a seguir jugando pues por la ambientación, por la historia. Eso está clarísimo. Ya os dije antes, aunque tenga más sustancias jugables, no quiere decir, como dijo Víctor, como dije antes, que sea una aventura gráfica con puzzles super originales, que te estrujas el cerebro y cuando los consigas digas, hostias, por fin lo he hecho. Ni mucho menos. Tiene trabas, tiene impedimentos para que, bueno, te cueste un poquillo más avanzar o te desmarques un poquito la línea habitual, pero tampoco es nada de otro mundo. Realmente a veces son puzzles que incluso, ya os digo, abusa mucho también de meter claves, de meter códigos y demás. Pero claro, son códigos que a lo mejor encuentras, yo qué sé, es decir, a un metro de distancia, o miras el techo, hay un código, ya está la, digamos, la combinación de una puerta, una cerradura o lo que sea, que tampoco cuesta mucho avanzar, ¿no? Entonces, sube un poquito el listón, un poquito la media, pero en general no vais a tener ningún problema en avanzar. Vamos, salvo que estéis pues drogados o distraídos o sube los cojones todo, ¿no? Que también puede ser. Bueno, vamos a ver. Dejándole dado el tema jugable, vamos a hablar del tema técnico. Y aquí, la verdad es que, bueno, yo claro, soy que he jugado desde Xbox One, ¿de acuerdo? Ya sabéis que suelo tener malas experiencias con esta máquina. Bueno, vamos a ver, me ha gustado mucho, mucho, de verdad, ciertos efectos gráficos. Me ha recordado mucho, ¿os acordáis de Silent Hill Homecoming? Cuando había transformaciones en tiempo real de las habitaciones, ¿no? Que sacaron, por cierto, de la película Silent Hill, ¿no? De repente, ese mundo terrible, pues devoraba el mundo real y veíamos la dimensión de Silent Hill. Era la hostia, además. Era la hostia, está muy bien hecho. Y en Homecoming la verdad es que era impresionante. Rise of Fear utiliza mucho ese recurso, ¿no? De repente el escenario se transforma, es decir, de repente pues o tiene una versión terrorífica. Vemos incluso un recurso genial de que ciertos cuadros, como el tío es pintor, la casa está llenísima de cuadros, vemos que a lo mejor un cuadro de repente aparece un retrato terrorífico con el rostro cambiado o deformado, ¿no? Entonces recurre mucho al impacto visual, ¿no? Y es un efecto que está francamente bien conseguido. Y debo decir, Víctor, que a nivel de puzzles, uno que es realmente el mejor del juego, bueno, pues sí es un puzzle, sí, sí lo es uno que juega precisamente con eso, ¿vale? Es decir, es un puzzle pues de cierto tipo, no os quiero joder la sorpresa, pero tú tienes que jugar con eso y tienes que el escenario pues transformarlo o devolver a su, digamos, forma original y descubrir la clave para poder avanzar, ¿no? Entonces, ese efecto está francamente bien. Es un juego muy vistoso en general, ¿vale? Tiene el problema ese, ya os dije antes, de las puertas y demás, que cuando avanzas por una, pues de repente hay mil tíos que están por detrás y las bloquean para que no puedas abrirla. Pero más allá de eso, es un juego vistoso artísticamente. Claro, yo solo me ciño a la versión de One. La versión de One a veces, pues en un momento puntual, tiene problemas de rendimiento brutales, ¿vale? Además, es una cosa curiosa. A mí este juego me generó cierto mareo, os parezca mentira. ¿Sabéis por qué? Porque el personaje principal es cojo. Y tú ves perfectamente cómo al avanzar, cómo se va ladeando poquito a poco. Sí, es un detallito que está muy bien conseguido. Pero a mí la verdad es que al principio me costó acostumbrarme. Y dije, hostia, joder, ese movimiento tan extraño que tiene. De todos modos, yo no sé si es por otras cuestiones más. Normalmente el mareo se debe a que el FOV, el ángulo de visión de la cámara, está reducido. Se produce ese efecto de mareo en muchos jugadores cuando pasa esto. Y en las versiones de consola es muy habitual reducir ese ángulo de visión. No creo que sea por eso, porque yo juego en PC, no tuve ese problema, David. Claro, yo he jugado shooters en todas partes, consolas, PCs, nunca ha pasado esto. Y creo que en general ha sido precisamente por el movimiento del personaje que me parecía muy extraño. Muy extraño. Es un detalle curioso que os comento, ¿vale? Está muy conseguido, pero a mí me dio cierta sensación de malestar, ¿vale? Y en general, ya os digo, es un juego muy vistoso, esos efectos de transformación son muy buenos, artísticamente está a un gran nivel, y eso que la compañía que lo hizo, esta Blue Team, antaño había hecho auténticas mierdas, pero parece que estos juegos se han resarcido, y para ser un estudio pequeño y humilde, la verdad es que cumple perfectamente. Ya os digo, solo quizás problemas de rendimiento puntuales en One, algunos especialmente graves, debo decir, pero zonas puntuales, ojo, no es una constante en el juego. La verdad es que bastante contento con el resultado, ¿de acuerdo? Es un juego que vistosillo y que es importante, además, que el apartado técnico esté a la altura, o artístico, mejor dicho, para que la experiencia de terror o de inmersión pues sea gratificante. Así que en ese sentido, también solo tengo que decir buenas cosas. Y a nivel de audio, pues un poco lo mismo, es decir, audio estupendísimo, a la altura, La verdad es que es muy complicado que un juego de este tipo falle en ese sentido, ¿vale? Es decir, incluso a nivel de interpretación de los personajes, por flashbacks del pasado, el tono en el que hablan, ciertas situaciones un tanto grotescas, ¿no? La verdad es que hay un gran nivel y es un juego pues que tiene esos momentos sonoros, esas situaciones inquietantes donde consigue un poquito que estés alerta, ¿vale? Así que en ese sentido tampoco tengo ninguna crítica que hacer. Sonoramente también está en un gran nivel. Ya os digo, un juego de terror yo creo que quizás sea más importante que otro tipo de géneros. Y a nivel de conclusión, pues bueno, insisto, para mí es un buen exponente de este nuevo género o subgénero dentro de los juegos de terror. Estos juegos a medio camino entre lo jugable y lo contemplativo, como queráis verlo. Me ha gustado el punto de partida que tiene, me parece interesante. Me ha gustado el guión. Me ha gustado que intente, aunque es verdad que lo que dice Víctor, que tampoco es una cosa destacable, que intente pues poner más trabas a nivel jugable, que no sea simplemente avanzar y ya está, ¿no? Y en general creo que es un juego trabajado, inspirado, con cosas que merecen la pena y creo que deberían tener en cuenta para una segunda parte. De hecho, debo deciros que hay un DLC que compraré próximamente o más adelante, un DLC donde controlamos a la hija de este protagonista, ¿vale? Y que al parecer han comentado que es interesante y que da otra dimensión a la historia, ¿no? Entonces es un buen exponente para este género. Si os gustan los juegos de terror en primera persona, la verdad es que este Layers of Fear debéis tenerlo. Creo que aún sigue gratuito en Xbox Live Gold, ¿vale? Se regaló este mes y se sigue regalando hasta finales de mes. Y la verdad es que satisfecho con el resultado. Aunque, insisto, tened en cuenta las limitaciones de este tipo de títulos, ¿vale? Para que después nos llevéis a engaño. Y poco más, la verdad, insisto, me parece un buen exponente dentro de la género. No sé si Víctor tiene algo que añadir. Está disponible también en PC, yo jugué la versión PC, técnicamente me pareció muy bonito, está muy bien hecho. Me sorprendió que un juego indie, por así decirlo, tuviera un acabado gráfico de tanta calidad, ¿no? Un juego baratillo, además, no sé si estaba en... A mí me lo regaló mi amigo Javi, ¿no? Pero no sé si estaba a 13 euros o una cosa así. No sé, un precio así asequible, ¿no? Y, joder, me llamó la atención bastante para bien. De hecho, yo, hombre, me quedé fijándome en ciertas partes del juego que visualmente, coño, funcionaba muy bien, ¿no? Especialmente en la versión PC. No conozco ya tanto las versiones de consola, ¿no? Pero bueno, juego que me gustó bastante la historia, narrativamente muy bien. Jugablemente, la verdad es que debo admitir que no me gustó mucho, ¿no? El tema ese de cómo solucionar los puzzles y tal no me terminó de gustar. Pero que en general yo sí que lo aconsejaría, ¿eh? Si te gustan ese tipo de aventuras narrativas, yo creo que este es un buen exponente de este género y además a un precio muy asequible. Pues nada más por nuestra parte. Juego analizado. Papaster. Y volvemos a la sección de los juegos de verdad, Jorge. Los juegos de verdad, los juegos independientes, los juegos que expresan el arte del ser humano en forma de interacción con disonancias lúdico-narrativas. Antes de continuar con el juego de que vamos a hablar hoy, un juego independiente de, yo creo que de gran calidad, bueno, Jorge ya nos dirá, queremos comentar que hemos visto el precio de Layers of Fear en Steam. Oscar, ¿cuánto cuesta ahora mismo? 20 euros menos un céntimo. Sí, debí ver el precio en unas ofertas seguramente, ¿no? Pero bueno, lo típico, esperéis unas ofertas, seguramente pues lo encontréis más barato. Pero en todo caso, toca hablar de trenes, Jorge. Efectivamente, vamos a hablar de The Final Station, un juego creado por el estudio Do My Best el año pasado, en 2016, y que lo publicó la editora Tiny Build, que es, bueno, los que publicaron Punch Club y otros muchos juegos, por ejemplo, No Time to Explain, un juego bastante divertido también. Y bueno, este juego, el The Final Station, es un juego de supervivencia en scroll horizontal que tiene un tono bastante serio, aunque vemos unos gráficos pues pixelados y tal. Es un juego bastante crudo, cuenta una historia bastante, bastante compleja dentro de lo que es, y la verdad es que sorprende pues este contraste. La historia se desarrolla en un mundo posapocalíptico después del primer impacto, lo que llaman el primer impacto, que es una especie de artefactos o rocas que venían del espacio, llegaron a la Tierra y infectaron a la gente. La gente pues adquirió una enfermedad muy extraña y se volvían oscuros. Oscuros. Y bueno, perdían la noción del espacio, perdían su manera de pensar humana y se convertían en una especie de zombies negros, o sea, completamente negros. Oscuros. Oscuros, sí, muy oscuros, que atacaban a otra gente, ¿no? Además es un tema que, bueno, que se contagia, que cuando estás... Parece ser que la gente que estaba cerca de esos artefactos que caían del espacio, pues adquiría esta enfermedad. Bueno, pasaron muchos años, el mundo se fue rehaciendo y tras, creo que son más de 100 años, pues vuelve a surgir esta amenaza. Y la humanidad solo tiene una opción para eliminar esta amenaza, que es el Guardián. El Guardián es un robot gigante, un mecha, que comentan que podría repeler la oleada de artefactos que caen del espacio y, bueno, contraatacar de alguna manera, ¿no? Nuestro protagonista es un simple maquinista de tren al que le encomiendan la difícil misión de llevar las últimas piezas de este guardián a su destino para poder defender a la humanidad, ¿no? Tiene una labor muy complicada por delante y además un viaje muy duro en el que tendrá que pasar muchas estaciones que no siempre, bueno, no siempre le recibirán. Muchas veces pues encontrará estaciones desiertas y llenas de infectados que intentarán matarle, ¿no? La verdad, la historia de este juego es una historia muy profunda. Es profunda y bien contada, es decir, es una historia para adultos, aunque el juego tiene una, pues como digo, un aspecto así, pues pixel, un poco muñequitos y tal. Pero lo que cuenta es bastante crudo y además tiene un tono pesimista toda la historia, de principio a fin, ¿no? Es una cosa, pues no sé, que te deja ahí mal cuerpo, ¿no? Te hace pensar un poco. Está muy bien en ese sentido. Y la narrativa, pues está bastante bien porque no solo se basa en diálogos y en lo que vemos jugablemente, sino también pues que a veces encontramos notas, notas que a veces tienen que ver directamente con la historia, otras veces son simples comentarios que le hace, pues yo qué sé, un personaje que te das cuenta de que había salido un día por la mañana a comprar o lo que sea y luego pues te encuentras su cadáver, ¿no? Dejaba su nota de su diario y luego te encuentras su cadáver y es que ha muerto. Ese tipo de cosas tiene este juego, ¿no? Muchas veces relevantes en la trama, muchas otras veces pues pequeñas historias en lo que sucede en ese mundo, ¿no? Bueno, el juego, lo que es el juego en sí, se divide en dos tipos de fase. Están las fases de exploración en las que llegamos a una estación y tenemos que entrar, pues vamos armados, ¿no? Porque nos podemos encontrar cualquier cosa por ahí. Tenemos que explorar. Y luego están las fases de gestión del tren, en las que pues vamos en el tren y tenemos que gestionar que todo funcione bien y además ayudar a la gente. Vamos a hablar primero de el grueso del juego, que son las fases pues de exploración, porque bueno, nos vamos encontrando ciertos niveles. Debido a una cosa que nos explican en el juego, cada vez que llegamos a una estación, debido a un sistema de seguridad de ese mundo, porque es un mundo pues que, bueno, está... Hay varias clases de personas, ¿no? Hay gente que se busca la vida, todo esto. Entonces, para que no pueda nadie robarte el tren, en cada estación hay un bloqueador, hay una especie de barrera que no deja pasar al tren. Para poder quitar ese bloqueador tenemos que descubrir unos códigos de seguridad que tenemos que pedírselos al jefe de estación. Pero claro, en la mitad de las estaciones, o más de la mitad, no está el jefe de estación y tenemos que explorar la estación. Es una excusa para que exploremos el nivel y al final del nivel siempre nos encontramos el código para poder seguir nuestra aventura, ¿no? Para poder seguir viajando en el tren. Bueno, pues como comento, estas fases de exploración pues están muy bien porque, pese a que son muy lineales, sí que da pie a, pues hay ciertas salas que no tenemos por qué tocarlas, o que a lo mejor tenemos que cumplir varios pasos para llegar a ellas, y a veces nos encontramos cosas. No solo munición y equipamiento, pues por ejemplo, los tres recursos que hay son la munición, bueno, cuatro, la munición, el dinero, y luego está la comida y los botiquines. La comida y los botiquines son muy útiles porque nos ayudarán a ayudar a otra gente, ¿no? Aparte de curarnos a nosotros, pues podemos utilizarlos para curar a la gente que recogemos. Porque en los niveles hay veces que nos encontramos a gente, supervivientes, que están a lo mejor encerrados y se están buscando la vida, y nos piden si pueden ir con nosotros en nuestro tren, vamos, que les salvemos, pues para poder salvar el pellejo, ¿no? Pero aquí entra uno de los conflictos del juego, y es que a veces intentamos salvar a tanta gente que no podemos mantenerlos. No podemos mantenerlos porque tenemos munición escasa, o tenemos, bueno, munición, comida escasa, o tenemos botiquines escasos, y si nosotros mantenemos a esa gente, luego no tenemos para curarnos, ¿no? Es un poco este tema. Entonces, a veces es complicado, y la recompensa que trae, pues, ayudar a esa gente, es que te dan dinero. Al llegar a una estación segura, en la que hay gente, en la que hay civilización, pues te dan dinero, y con ese dinero puedes mejorar las armas, puedes comprar más botiquines, puedes, ese tipo de cosas, ¿no? En general, en este juego lo que se lleva es la escasez. Siempre hay escasez. Por ejemplo, lo que más compensa, nosotros podemos disparar nuestras armas. Está la pistola y la escopeta, que la vamos mejorando y tal. Podemos disparar, pero si queremos ahorrar munición, a veces, hay veces que nos compensa ir a melee, matar a los bichos a puñetazos. Lo que pasa es que hay que ser muy hábil para hacerlo sin que te hagan daño, ¿no? Entonces se juega un poco con esto. Es un juego bastante fluido, ¿eh? A nivel de combate y tal, es divertido incluso. Incluso hay veces que pues, nos encontramos ciertos objetos que explotan y podemos hacer que los enemigos exploten o tirárselos encima o cosas así, ¿no? O tirarles una silla que hay por ahí y la silla pues siempre mata a uno o lo deja muy tocado, etc. Bueno, esto en lo que es la parte de exploración, ¿no? Pues es ir viendo el nivel, matando bichos, descubriendo dónde hay munición, cogiendo cosas, dinero, etcétera, etcétera. Y luego está las fases de tren, que digamos que son una fase de gestionar cómo funciona el tren. Es decir, el tren tiene una serie de módulos, una serie de cosas que tenemos que controlar, pues para que no se sobrecaliente, para que no se quede sin energía, etcétera. Pero a la vez que estamos controlando eso, tenemos que controlar a la gente, porque la gente tiene una barra de hambre y una barra de salud. Sí, y esas barras van bajando. Si llegan a cero, alguna de ellas, pues la persona se muere, ¿no? Bueno, de hecho creo que la del hambre, si llega a cero, le empieza a bajar la de salud más rápido, ¿no? Pero la de salud, en cuanto llega a cero, esa persona palma. Entonces, pues es un poco eso. Pues estás gestionando el tren, estás dándoles de comer y dándoles botiquines a esa gente. Y es lo que comento. Como es todo tan escaso, tú tienes que controlar en qué momento darle el botiquín o darle la comida a quien más lo necesita, ¿no? Y ir controlando su vida para que ninguno de ellos muera. Y a la vez que esto sucede, esa gente pues entabla diálogo, hablan entre ellos. Y con eso tú puedes aprender más cosas de la historia. En la mayoría de las veces tiene relevancia para la historia. Entonces a veces resulta complicado estar gestionando todo, estar pendiente de que nadie muera y de que el tren esté funcionando, y a la vez poder leer esa información. Porque incluso a veces en el propio tren recibimos mensajes de otros maquinistas. Además son muy descorazonadores todos, ¿no? Porque de repente te está hablando un maquinista y te pone... fin de la conexión. Y es que ese maquinista a lo mejor ha muerto. Probablemente, ¿no? Entonces tú vas viendo como cuando un maquinista muere, te pone offline y no vuelve a estar online nunca más, ¿no? Ese tipo de cosas. Te va. Es siempre un ambiente pesimista, ¿no? Entonces, bueno, es un juego, como digo, muy sencillo, ¿eh? El tema de la gestión no es una gestión sesuda, sino más bien tres cosas en las que tienes que estar muy pendiente, pero si dejas de estar pendiente, pues... te va mal, ¿no? Pero incluso hay veces que no te compensa salvar a esa gente, te compensa dejarlos tirados porque la recompensa es mínima. Yo, por ejemplo, los salvé a todos, ¿no? Pero para poder salvarlos a todos, pues tuve que pasar muchas veces de, pues, sin dinero para hacer munición, porque en el tren puedes, con chatarra y con cosas, con recursos, puedes crear nueva munición, ¿no? Pues a veces pasé sin munición, otras veces pasé sin comida o pasé sin... sin salud. Y la verdad es que eso aumentaba la dificultad de los niveles mucho. Pero casi lo interesante era justo eso, la gestión de recursos. Exacto. ¿No? Lo interesante del juego es el tema de la supervivencia. Es que tienes muy poco y tienes que gestionarlo para intentar salvar a todos y a la vez pues poder salvarte tú, ¿no? Porque tú tienes que, en cada nivel, pues... No sé, me tiene pasado de estar en un nivel, llegar sin un solo botiquín, ¿no? Y pensar, joder, me tengo que pasar este nivel sin un botiquín. Y si consigo un botiquín es para el tío que está herido, porque hay algunos que vienen con hemorragias y les baja la vida más rápido, entonces tienes que estar pendiente de ellos. Y hay niveles que son muy jodidos, que hay multitudes de bichos que tienes que matarlos. Porque además los bichos hay de muchos tipos, ¿no? Hay unos que explotan, que son de fuego. Hay otros que son pequeñitos y corren y se abalanzan sobre ti. Hay otros que son enormes y son muy duros. Y están luego los normales, que los matas de una hostia. Pero luego además hay unos que son los normales, pero que llevan chaleco antibalas. Entonces tienes que dispararles a la cabeza. No sé, es un rollo así... Es complejo, ¿eh? Dentro de la sencillez que tiene el juego. Y luego una cosa muy interesante es que hay ciertas fases que son ciudades. Y puedes hablar con la gente, puedes ir a comprar. Una cosa que le pasa al protagonista pues es que siempre intenta llamar a casa, llamar por teléfono, a ver si está su familia y tal. No sé, empatizas hasta cierto punto con los personajes, ¿no? Y bueno, realmente no tiene mucho más este juego. Más allá de, bueno, que tiene una historia muy interesante, pero no me gustaría destriparosla. Porque a medida que avanzamos, notamos avance entre estación y estación y descubrimos cosas nuevas y vemos lo que está ocurriendo en ese mundo. Y la verdad es que es muy intensa, sobre todo cuando se acerca el final, cada vez es más intensa la historia y le vas pillando el truco. ¿Cosas malas que tiene este juego? Pues una traducción terrible al español. O sea, la traducción es muy mala, hay veces que no está bien traducido y nos cuesta entender lo que está diciendo, ¿no? En ese sentido, pues sí que es un poco una cagada. Pero bueno, entendiendo que es un juego independiente, seguramente no tuvieran medios para traducirlo correctamente, o a lo mejor en la traducción le hicieron fans o cosas así. Bueno, la verdad es que es decepcionante. Si sabéis inglés, os recomiendo que lo juguéis en inglés porque lo vais a entender mucho mejor, ¿no? Es un juego que dura muy poquito, a mí me duró unas 5 horas, entonces, bueno, pues son 5 horas muy intensas, pero sí que es verdad que se hace corto, se acaba rápido, ¿no? Y a nivel técnico, pues gráficos pixel art... muy estable, a nivel de arte es muy coherente todo el juego, entonces en eso se agradece mucho, ¿no? Tiene ciertos gráficos impresionantes, bastante chulos. Y banda sonora es muy atmosférica, es una banda sonora, pues como digo, bastante ambiental. No es que sea memorable en sus temas, pero sí que le pega muy bien a la atmósfera del juego y funciona muy bien con él, ¿no? Luego, como digo, no hay mucho más que decir de este juego. Es un juego bastante bueno, diría ya a modo de conclusión, bastante bueno. Quizá os diría que si lo podéis coger de oferta, mucho mejor. Pero dentro de los indies del año pasado, pues lo pondría entre uno de los 5 mejores, probablemente. Hemos hablado de indies mucho mejores, como por ejemplo Hyperlight, el Firewatch, el Inside incluso. Pero este juego pues roza un nivel bastante alto. Y además con muchos menos medios que esos otros que comento, y merece mucho la pena. Si te gustan los juegos con una historia así un poco intensa, que te haga pensar un poquito, pues este juego es para ti. Y si no, pues como juego de supervivencia es un juego que está bastante bien, y eso sí, pues cógelo a un precio un poco más razonable y tal. A mí no sé, el tema de que tiene trenes y además pues que la historia era interesante, a mí ya me lo vendieron con el primer tráiler. Cuando vi lo del tío que llevaba un tren y tal, me gustó. Y la verdad es que no me decepcionó el juego. Ya os digo, un buen juego. Si lo pilláis a buen precio, pues mejor. Y ya está. Pues gracias por tu aportación, Jorge. Ya sabéis, título independiente, disponible también a través de Steam. Y nos vamos a ir ya con la última sección del programa. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Nada, dos juegos interesantes y que me gusta que estén ya en la historia del programa, así que contento por lo visto hoy. Señor Gaspar. bueno, dos juegos interesantes, sobre todo la temática del segundo, el tema de conducir un tren para intentar salvar el mundo. La verdad es que pinta interesante. Señor Oscar. Pues yo acabo de aprender justo ahora mismo que se me ha ido internet. A ver si... Ah, mira, parece que va. Vale, ya está. Y bueno, programa interesante, pero yo tenía que estar en casa jugando al Zelda. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que los trenes molan, y cuando combinas trenes con pixel art y con una historia chula, pues mola más todavía. A ver qué tal por el foro, señor Oscar. Sí, déjame mirar. A ver, PHF Ceramic dice: yo esta semana he aprendido que a Bono no le gustan las anchoas y se lleva muy bien con toda clase de nintenderos. Que a Víctor no le gustan tantas preguntas porque piensa que ya ha tenido su minuto de gloria y que me voy a cagar en todo como no me llegue ninguna beta para este finde. Por cierto, os voy a explicar la expresión al carrer. La traducción sería a la puta calle. Su popularidad... Otra gente nos comentó por el chat que era a la carrera. A la carrera. No, perdón, a la calle. A la calle, sí, igual. A la calle, perdona. Su popularidad viene de que cuando eliminaron al Madrid en la Copa, una radio catalana, RAC 1, lo dijo y a los del Chiringuito le sentó como una patada en las pelotas. Cuando al Barça le cayó el 4-0 contra el PSG, lo usaron para mofarse, pero como el karma es muy listo, el Barça remontó y quedaron retratados y humillados. Voy a actualizar. Ah, mira, ahora internet me va bien. Perfecto. ¿Qué incultos somos? Sí, Oscar. La verdad es que sí. Y no, aparte yo el Chirincirco ya. Esta temporada no he visto ni un solo programa, así que me he pillado totalmente en bragas. Lisbeth, hoy he aprendido que este es el primer programa en el que no aprendo nada. Bueno, sí, he aprendido el concepto de que se te puede robar trenes. Estupendo programa como siempre y nos vemos la semana que viene. Spartex, hoy he aprendido que el Ages of Fear ni con un puntero láser atado a la punta de un palo larguísimo a gran distancia. Voy a actualizar, de momento es lo que hay. Jorge... Bueno. Hay uno más, a mí no me sale, qué raro. Aval S2000 dice, voy dejando mi que he aprendido hoy por si no aguanto despierto. Hoy he aprendido que mataríais a quien sea por un Half-Life 3, que Mass Effect Andromeda es la parodia de la saga, que escuchándolos no se avanza nada en el Zelda y que Monster Hunter es el título tabú del programa. No te creas, porque Oscar es, yo creo que, el mayor enfermo del universo. En mayor no, pero mis cienes de horas las he invertido. Bueno, vamos a ir por el chat y comienza. Horizon me pone palote, dice: yo he aprendido que en los Sonic todo es una mierda salvo alguna cosa. Y que lo mejor que puede hacer Sega es pegarle fuego a todo. Esta será conocida como la máxima de Knuckles y nos dará el Sonic definitivo. Y bueno, se ríe y dice: no, en serio, grandes como siempre, debates épicos. También pienso que sí es absurdo la censura del videojuego. Da igual el país. Si es uno en el que llegan los videojuegos, son términos antónimos. John Fox dice: hoy he aprendido que Víctor es un pedrerol y que las secciones de Bono deberían durar más. Los fanboys de Nintendo al carrer dice: yo he aprendido que Bono no ha tenido ninguna polémica por Twitter esta semana. Gaspar es el típico NPC bugueado. Dice: yo he aprendido que Gaspar se saca unos dinerillos haciendo de NPC de juego. Su última aparición fue en una escena del remaster de Assassin's Creed 2. Y mi beta de Quake, ¿dónde está? Dice: yo he aprendido que quiero mi beta de Quake, hasta Quake. Y Odalus is the new black dice: yo he aprendido que me he acabado Odalus, dice, pensando en darle la vuelta en veterano. Y encima me lo he terminado escuchando el programa, Solz. Y hasta aquí. Qué juegazo, Odalus, qué juegazo. En todo caso, yo he aprendido una cosa, que es que Gaspar toma las decisiones de peso en Nintendo y se están forrando gracias a eso. No, ya lo echaron, así les iba a Nintendo. Así que nada, una semana más aquí en el Complejo Anda. Nos vemos la semana que viene con más videojuegos. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, si no fuera por mí, Nintendo estaría usando la gráfica de... ¡Buenas noches! Buenas noches. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego.